poder disfrutar del trabajo actoral de dos excelentes actores que viven en La Rioja, que son Alejandro Olivera y Robertino Gilardoni, que una vez más han provocado esa maravilla que es el hecho teatral con el público y generar el espacio de la emoción, de la sensibilidad, en fin, esto que es el rito del teatro. Verdaderamente, gracias al público por seguir acompañando las propuestas teatrales que hacemos en La Rioja, todos los teatristas, y vamos a seguir en este camino del teatro, buscando nuevas propuestas y distintas alternativas que nos permitan encontrarnos cada tanto como público y como artistas para disfrutar de un momento. Vamos a la música, el señor Pedro Aznar, de su CD Parte de Volar, el tema Deja la Vida Volar. Estamos compartiendo el puente en Radio Nacional y esta cortina que está sonando nos anuncia que llega nuestra agenda cultural. La Rioja es una de las ciudades elegidas como escenario para el programa del Instituto Nacional del Teatro, el circuito teatral en el país. El país en el país. Para esto estamos comunicados con la representante delegada, ya nunca sé, siempre le pregunto lo mismo y paso tanta vergüenza, la señora Analía Martín de Fonsalida, que es la responsable regional del Instituto Nacional del Teatro. Analía, no me retes, hola, ¿cómo te va? Me parece que no me está escuchando. A ver, Analía Fonsalida. Hola, Analía. No. El botón de arriba, algo pasa, me parece. Analía Martín, estamos intentando comunicarnos, estamos comunicados con ella, pero no sé a dónde anda. Cuando ella me escuchará, yo la escucharé. ¿El botón de arriba está bien puesto? ¿Vuelve una de esas? Bueno, vamos a esperar un poquito entonces mientras. ¿Analía, estás por ahí? No. Bueno, lo intentamos en un momentito. Vamos a ver. ¿Está ahí? Sí. ¿Estamos ya con Analía? No. ¿Qué pasó? ¿Dónde anda? ¡Qué bárbaro! Bueno, pongamos un poquito de cortina mientras buscamos a Analía. Ahí está. Sí, Analía no está. Bueno, vamos a decir que va a comenzar mañana, va a ser la primera de las dos funciones del circuito teatral El País en el País, en el Teatro Provincial Víctor María Cáceres. Hola, Analía. No, en el Teatro Víctor María Cáceres. Esto es está organizado por el Instituto Nacional del Teatro de la Secretaría de Cultura. Mañana se va a presentar la compañía Valedux de Bélgica. Es una compañía que incluye el circo, la danza, el nuevo circo, y va a presentar la obra Double Tour, me parece que se dice. ¿Estamos con Analía? No. Bueno, vamos a intentarlo en un ratito. Bueno, vamos a comentar entonces. Mañana se va a presentar el espectáculo belga de Clown dentro del evento El País en el País del Instituto Nacional del Teatro. Se va a presentar la obra Double Tour, Movimientos de Circo. Es este espectáculo belga de Clown de la compañía Beledux. El precio de la entrada tiene un valor de solo 2 pesos. A ver, ¿qué nos podemos enterar de esta presentación del espectáculo belga de Clown? Vamos a ver. Dice, un dúo pero con 3, un hombre, una mujer y una puerta. Al inicio de esta partición para 3, una pareja en su vida cotidiana, hecha de situaciones familiares, gestos precisos con rebotes discretos, movimientos sueltos y hábiles. La puerta, una vez amiga, una vez enemiga, trivial o desconcertante, reúne o separa, esconde o descubre. Los personajes la agarran, lloran contra ella, se alejan, se reconcilian. Esto es más o menos lo que tiene que ver con el espectáculo Double Tour del grupo belga que se va a presentar mañana. Estamos con Analía. Analía, ¿cómo le va? Bienvenida a la radio. Disculpe. Hola, Analía. Bueno, joder, diríamos en España. Pues oye, tío, eso. Vamos a poner un poquito de música, ¿le parece? Vamos con el chambao, un poquito de música y luego intentamos charlar con Analía. Mañana será entonces la presentación del espectáculo belga de Clown a partir de las 21 horas. El precio de las entradas, 2 pesos. Así. Estamos comunicados con la señora Analía Martín de Fonsalida. Lo hago como pregunta. ¿Hay alguien del otro lado? ¡Hola! Te encontré. ¿Sabes que pensé que era un espectáculo de clown que estábamos haciendo en realidad esta entrevista y no nos podíamos ver? ¿Cómo anda usted por ahí? Bueno, se me ha ido de nuevo. A ver, otra vez. Hola, Analía. ¿No está más? Hola. Hola. Hola. ¡Qué bárbaro, Analía! ¿Sos vos? Hola. Hola, Analía. ¿Sos vos? Sí, soy yo. Bueno. La verdad es que me estoy divirtiendo con esto. ¿Sabes que pensaba que en realidad era una entrevista a lo clown? Ah, bueno. Bueno, muchas gracias por este momento. Disculpa, hubo un cambio en la consola de operaciones de la radio. Todo bien, se ha podido hacer. Bueno, la representante, te hemos presentado tantas veces ya, el representante regional del Instituto Nacional del Teatro. Qué lujito vamos a tener como público, ¿no? De ser parte de este país, dentro del país. Exactamente, es diríamos un esfuerzo muy grande que hace el Instituto Nacional del Teatro con motivo del bicentenario. Sí. De hacer este mega evento, ¿no? Que se está desarrollando en todo el país desde el 19 de agosto hasta el 19 de septiembre. Sí. Consiste en representar 300 obras en 200 ciudades del país. A nosotros, para el disfrute de nuestro público, vienen dos obras de rango internacional. Sí. La obra Double Tour de la compañía Valero de México, de Bélgica, que se va a presentar mañana en el Teatro Provincial a las 21 horas. Sí, y el otro espectáculo. Luego viene la murga famosísima uruguaya Agallate Catalina, que va a presentar su obra Civilización también en el Nuevo Teatro el 16 de septiembre. Sí, decía Analía, te escuchamos. Bueno, además hay, diríamos, para completar las 200 ciudades, hay giras de elencos locales hacia el interior provincial. Sí. Ayer ya hemos concretado la primera en la ciudad de Chepes con la obra bufonesca, que fue muy bien. Después hay obras en la costa, o sea, en el departamento Castro Bayo. Sí. En General Ocampo, en para el lado del oeste, ¿te toca alguno? Chilecito. Sí, Chilecito y Chamical. Bien, esto sería para completar las 200 ciudades. Las 200 ciudades. Claro. Todo a cargo del Instituto del Teatro. Sí, en cogestión con los organismos municipales, que son los que reciben, claro, los elencos, ¿no?, en el interior, y con la Secretaría de Cultura de la provincia, que recibe los elencos internacionales. Tanto para el espectáculo de los belgas como de los uruguayos, el precio de las entradas es muy barato, Analía. Exactamente, porque es justamente una el impulso que el INT le quiere dar al teatro en este año del bicentenario, haciéndolo accesible absolutamente a todos, a todo el mundo. Por esa razón, las entradas son prácticamente simbólicas, cuestan 2 pesos para todos los espectáculos. Y es simplemente por una cuestión de la tiquetera y de un convenio que se hizo con Argentores. Sí. ¿No? Para que sea esta entrada tan accesible, porque justamente lo que se persigue es un gran impacto de público, ¿no? Antes de charlar con vos, Analía, agradecía a la gente que este fin de semana nos acompañó como público en La Razón Blindada. Y decía que como hay un público que ya siempre está acompañando las manifestaciones del teatro en La Rioja, realmente se nota, no hay funciones sin público. Sí. En algún momento llegó a pasar eso, y vos te acordás, Analía. Sí, totalmente. Que se hacían muchos esfuerzos los elencos para hacer sus obras y por ahí se agotaban en tan poco tiempo. La Razón Blindada, una obra que tiene ya mucho tiempo en cartel, y sin embargo el público sigue yendo a verla. Sí, yo creo que este impulso, porque hay, viste, toda una cuestión con los mega eventos, ¿no? Sí, que hay gente que prefiere que se trabaje de la base, sí. Y está medio bien. Pero estos mega eventos sirven justamente para dar esos impulsos. Claro. Yo creo que esta transformación fue a partir de la fiesta nacional que hicimos en La Rioja en el 2007. Así es. Ahí es cuando empezó, diríamos, el público a incorporar el teatro como una alternativa, ¿no? De expansión, de... Exactamente, se amplió ese espacio del público. Claro, en Rioja, exactamente. Sí. Ya no éramos lo de siempre, sino. Y ahora muchos jóvenes, mira, en todas las funciones, sí. Ver gente joven y sí. Que además entra en el juego teatral y que participa sí. Del hecho teatral y que completa sí. El hecho es, teatral. Es fundamental también para este crecimiento del público la incorporación del teatro en las escuelas, que ya prácticamente en todas las escuelas o está como materia curricular. O así alternativa es. O talleres, ¿no? Además del profesorado de teatro y de ahora la universidad, eso diríamos también es amplía muchísimo el espectro justamente en la gente joven. Así es. Analía, se viene la fiesta provincial en octubre, fines no, en octubre o noviembre. Sí, sí, en octubre, del 28 al 31. Ah, ¿y qué expectativas? Ya y tenemos muchas expectativas, hay grupos nuevos que se han inscrito, que han presentado sus obras, ayer, este fin de semana en Castro Bayos, en el departamento Castro Bayos, presentó su ópera prima Gerardo Vega, ¿no? Ajá. Una obra de danza teatro, sigue creciendo la danza teatro en La Rioja. Qué increíble. Y bueno, y ellos ya han confirmado su presencia para la fiesta. Están trabajando los talleres que también nosotros les estamos insistiendo para que lleguen con alguna obrita que se presenten. Así si es. No es en la competencia, aunque sea en la muestra. Así es. Una cosa muy interesante que va a suceder en esta fiesta es que Ana Galleguillo tiene un grupo de teatro de niños especiales, jóvenes especiales. Ajá. Con los que ha presentado una obrita muy linda, que yo la vi el otro día, muy emotiva, y ella también se va a presentar a la muestra con estos chicos, incorporándolos, ¿no?, al hacer teatral. Me parece fundamental. Qué bueno. Y bárbaro. Qué bueno, Analía. Bueno, muchas actividades como siempre. ¿En la región todo bien? Sí, todo bien, ¿El nuevo Cuyo teatrista como siempre o más o menos? Ahora estamos, cada uno de los representantes provinciales está trabajando a full con esto del país en el país, porque cada uno tiene sus actividades así en sus provincias, estamos viajando al interior con las obras, así que va a ser un mes muy, muy movido realmente. Muchísimas gracias, Analía, por esta comunicación. Bueno, gracias, y aprovecho entonces la oportunidad para invitar a todo el mundo mañana al Teatro Provincial a las 21, a las 21 horas, para ver esta obra que realmente otra oportunidad no vamos a tener de apreciar. Me parece que sí, es así, hay que aprovechar, y $2 la entrada, nada. Exactamente. Sí. Muchas gracias, Analía. Bueno, un besito, Pano, y saludos también a todos. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Bueno, pudimos hablar con Analía Martín de Fonsalida, la representante regional del Instituto Nacional del Teatro, que ha organizado este evento El País en el País. Mañana se presenta la obra Double Tour, un espectáculo de la compañía de clown belga Baladux. El precio de las entradas, $2, en el Teatro Víctor María Cáceres. Vamos a escuchar música y luego vendremos con un documento literario que se las trae Diego El Cigala, el español que nos entrega esta versión suya tan especial de Angelitos Negros. Rumbo de tanto pintor. 1492, 90 millones de indígenas viven en América. 1692, 4.500.000 indígenas sobreviven en América. 1850, 1999. Matanzas indígenas por la explotación forestal en la región del Chaco. 70.000 mapuches mueren en la campaña del desierto en Argentina. Indígenas mapuches son atacados por centenares de indígenas guatemaltecos mueren en el Alto Verapaz por las explotaciones del níquel. Los indígenas chapanecos luchan contra la violación de indígenas derechos humanos por Colombia, luchan contra la explotación petrolera en su resguardo indígena. Siéntase la profunda melancolía de pensar en la rapidez con que los indios han desaparecido. Charles Darwin. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo herido. Estamos compartiendo el puente aquí en la frecuencia de Nacional, la que está cantando la señora Liliana Herrero, esta versión suya de Cinco Siglos Igual, la canción de León Gieco. Vamos a dar la hora y decir nuestros teléfonos y esto, y vamos a compartir un documento literario. Han pasado 40 minutos de las 18 horas, estamos en Radio Nacional. Nuestras líneas directas, el 427067, el 427090, en internet www.lra28.com.ar. Vamos a cambiar la cortina, a escuchar a Paco de Lucía y Chambao para presentar lo que sigue. No era Chambao y Paco de Lucía, esto no tiene nada que ver, es la cortina para otra producción que tenemos. Pero esto es, ellos son de Massachusetts, se llaman Pink Martini. Esta es la cortina que teníamos que usar para este momento, no se asusten, Albert. Bueno, vamos a compartir un documento literario de una hora y un poquititito más, que tiene música de Rubén Blades, momentos de entrevista, tiene la lectura de un cuento y también fragmentos del discurso del escritor Gabriel García Márquez cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en Suecia, en Estocolmo, en el año 1982. Esto es un documento literario sobre don Gabriel García Márquez que comenzamos a compartir a partir de este momento. Está sonando Totó la Momposina y sus tambores, músicos colombianos que van a servir en esta parte del programa El Puente para trasladarnos a través de la imaginación y con los sonidos de la música hacia un lugar llamado Colombia, en esta América nuestra, para encontrarnos con un escritor llamado Gabriel García Márquez. Entra la tambora. No, señor. Eso sí es. Palma. Márquez bien podría ser llamado La Candela Viva, con una riquísima obra literaria. Gabriel José de la Concordia García Márquez, novelista colombiano, escritor de cuentos, guionista de cine, periodista, nació en Aracataca, en el municipio de Aracataca, en el pueblito de Magdalena, el 6 de marzo de 1927. García Márquez es considerado uno de los autores más significativos del siglo XX. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en el año 1982. La Academia Sueca se lo otorgó y dijo, por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos de un continente. Posiblemente la obra más conocida, la novela más conocida de don Gabriel García Márquez sea Cien años de soledad. Comenzó publicando en el año 1950 el cuento Ojos de Perro Azul, que luego vamos a escuchar musicalizado, adaptado por supuesto para la canción por Rubén Blades. Luego en el año 1955 publicó La Hojarasca. También en el año 55 y en un formato de serie periódica, Relato de un Náufrago. En ese mismo año, El Caníbal, Un día después del sábado, y después llega en el año 1961 su obra La mala hora y El coronel no tiene quien le escriba. Al año siguiente, en el 62, publica Los funerales de mamá grande, Rosas artificiales. Y en el año 1967, la editorial sudamericana de Argentina publicó Cien años de soledad. Voy a proponerles, no sé dónde me dejé el cuaderno, voy a proponerles que nos encontremos con el escritor. Hay una entrevista que le hizo una periodista colombiana en el año 1998, y esa misma periodista en el año 2007, y con motivo de los 80 años que cumplía Gabriel García Márquez en ese momento, hizo un programa especial a don Gabriel García Márquez, y allí podemos escuchar al escritor hablando y diciendo estas cosas. Gabriel García Márquez en La tarde del puente. Gabriel García Márquez vive en este 2007 el año de sus años. 80 desde su nacimiento en Aracataca, un 6 de marzo de 1927, 60 de la aparición de su primer cuento, La tercera resignación, 40 de la publicación de Cien años de soledad y los 25 del Premio Nobel de Literatura. Para celebrarlos les presentamos hoy algunos extractos, en su mayoría inéditos, de una entrevista que tuve el placer de hacerle en marzo de 1998 en Cartagena de Indias para el documental La escritura embrujada, de Mauricio Martínez Cabar e Yves Billon, difundido en el programa Un siècle des écrivains de la cadena de televisión France 3. 80 años hace que bajo el signo Piscis nació en el Caribe un escritor, Gabriel García Márquez. Cuando una persona nace, yo creo que todo el mundo nace con sus aptitudes, con un talento determinado para una cosa. Y otros nacen con las vocaciones. A veces hay el talento sin la vocación y hay la vocación sin el talento. Cuando uno nace con esas dos virtudes, no hay nada que lo detenga. Yo, desde que nací, sabía que iba a ser escritor. Quería ser escritor. Tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la aptitud para ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera hacer otra cosa. Nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre, pero ser escritor. Cuando se unen la aptitud y la vocación, eso es una fuerza, la única disposición del alma capaz de derrotar al amor. Seis décadas de la publicación de su primer cuento, La tercera resignación, en el periódico colombiano El Espectador, después de haber tenido un encuentro con Kafka. Cuando terminé el bachillerato, ya yo tenía una noción de lo que era el cuento y de lo que era una novela. Ya había superado la poesía, ya no leía poesía, ya tenía bastante bien la literatura colombiana, trataba de escribir cuentos, pero yo sentía que yo conocía el argumento de los cuentos, pero no los sabía escribir. Siempre, todas las tentativas que hacía, yo notaba que eran fallidas, faltaba algo. Y ya cuando entré a la Facultad de Derecho en Bogotá, Una noche entré a la casa, al cuarto de la pensión de estudiantes donde vivía. Tenía un amigo que leía mucho. Y me pasó un librito pequeño amarillo y me dijo, léete eso. O era el único que le quedaba disponible en ese momento. Entonces yo me acosté. Leía mucho, leía todo lo que me caía en las manos. Y abría esto y decía, una mañana, después de un sueño tormentoso, Gregorio Samsa se encontró convertido en un gigantesco insecto. Yo tengo, lo recuerdo como si me hubiera caído de la cama en ese momento. Y fue una revelación, es decir, si esto se puede hacer, esto sí me interesa. Yo antes de eso probablemente había pensado que eso no se podía hacer, a pesar de que me había tragado completita las mil y una noches. Pero aquí había una cosa importante que era de método. Ese era un método para contar una cosa que yo no lo tenía. Fue una verdadera resurrección. De ahí me levanté a escribir mi primer cuento, el primero que se publicó, La Tercera Resignación, que se publicó en El Espectador. Lo escribí a partir de esas lecturas, y a partir de ese momento todas mis lecturas se orientaron en ese sentido, que era en la novela contemporánea. 40 años de la salida en Argentina de 100 años de soledad, publicado por la editorial Suramericana. Cuando yo publiqué 100 años de soledad, el primer sorprendido de lo que sucedió fui yo. Yo no pensé jamás que iba a tener ese éxito y que iba a hacer ese escándalo. Y además ese no es mi libro es El amor en los tiempos del cólera. Ese es el libro que va a quedar. Cien años de soledad es un libro mítico y yo no trato de disputarle ningún mérito. Pero El amor en los tiempos del cólera es un libro humano con los pies sobre la tierra de lo que somos nosotros de verdad. Y 25 años de la consagración internacional, el Premio Nobel de Literatura en 1982. Yo recibí un homenaje que a mí me importa mucho más que el Premio Nobel. Es que soy el autor cuyos libros roban más en las librerías de Nueva York. Eso sí es un homenaje. Los que se van a robar arriesgan la vida, arriesgan la libertad, arriesgan todo, una multa por robarse el libro. Y hacen bien porque son muy caros. Nosotros nos unimos a los homenajes robándole también unos instantes de su vida y de su obra. ¿Cómo nació este, el más grande escritor contemporáneo en lengua española? Gabriel García Márquez nos habló de la importancia de su abuelo, del mundo maravilloso de las mujeres de su casa, de la manera de contar de su abuela la cara de palo y de los amores contrariados de sus padres, las fuentes del realismo mágico, porque en toda su obra Macondo se confunde con Aracataca, los Buendía con los García Márquez, el telegrafista de Aracataca con Florentino Ariza, los generales de Colombia con el coronel su abuelo. Él murió cuando yo tenía 8 años. Antes, hasta donde tengo memoria, lo importante es que éramos los dos únicos hombres de una casa donde había muchísimas mujeres. Entonces para mí era una Navidad muy curiosa, porque las mujeres, presididas por mi abuela, vivían en un mundo sobrenatural, un mundo fantástico donde todo era posible, donde las cosas más maravillosas eran simplemente cotidianas. Y yo me acostumbré a pensar así. Pero el abuelo era probablemente el ser más concreto que yo conocí. Y sus historias eran las historias de la guerra civil, las peripecias de la política. Y me hablaba a mí como si yo fuera un adulto. Y entonces yo vivía repartido entre esos dos mundos. El del abuelo, que era muy concreto y con el cual pasaba la mayor parte del día porque él me dedicaba muchas horas. Y el de las mujeres, que era un mundo que se compartía con el del abuelo, pero con el cual yo me quedaba solo de noche. En la oscuridad de la noche empezaban a aparecerme, a desfilarme por la memoria todos esos fantasmas. Y yo estaba repartido entre esas dos realidades, que ambas son realidades reales. Pero al abuelo le debo además otra cosa. Cuando yo no sabía escribir, tenía la tendencia a contar historias dibujadas, antes de que existieran los cómics, o antes de que yo conociera los cómics en Aracataca. Recuerdo que fuimos a una función de Richardín el Mago, que le cortaba la cabeza a una mujer y después se la pegaba. Entonces yo llegué y dibujé todo ese episodio en la pared. Eso fue un escándalo porque las mujeres decían que ese era un desorden, que los niños no podían dejarse de hacer lo que les daba gana, y sobre todo que la pared y la muralla es el papel de la canalla. Entonces mi abuelo agarró una pared de la casa, la hizo pintar de blanco y dijo, esta pared es para que el niño dibuje lo que quiera. Y entonces yo pasaba desahogándome de todas mis fantasías en esa pared. Cuando el abuelo murió, ese mundo se acabó por completo. La familia salió de Aracataca, yo fui a vivir con mis padres con los que nunca había vivido. Era otra realidad completamente distinta, otra cultura. Pero el recuerdo del abuelo, que era el tipo que más cuarto me hizo a mí para lo que yo quería, que era expresarme, ese es el recuerdo del abuelo. Y además me quedó la visión de un país, que era la que él me daba, que era la de su país, el país que él había vivido durante las guerras civiles en los últimos años, sobre todo con el general Uriburu. Es difícil olvidar a un abuelo así. Mi trabajo literario es bastante inconsciente. Lo que pasa es que después me he inventado la manera de racionalizarlo y explicarlo como si fueran explicaciones precedentes, pero no lo son. Es inconsciente y yo creo que ese mundo que tanto elogian y que tanto gusta y que tanto parece ser una creación mía, no es más que una síntesis de esos dos mundos. Yo lo que creo es una cosa: un escritor puede escribir lo que le dé la gana siempre que sea capaz de hacerlo creer. El problema de la ficción, el problema de la literatura, es precisamente el problema de la credibilidad, que es también un problema en la política. En la literatura es muy claro que lo que uno no cree, no puede hacerlo creer. Entonces, yo durante muchos años no encontraba cuál era la clave de esa credibilidad, hasta que vi que la clave es creerlo uno mismo. Lo que uno no cree, no puede hacerlo creer. Y creo que eso me venía de la abuela, que era capaz de decir las cosas más extraordinarias y menos verosímiles, pero con una cara de palo tal que no cabía ninguna duda de que ella lo creía y que por consiguiente era verdad. Entonces la síntesis es que uno tiene que creer lo que está contando para que se lo crean. Bueno, lo que es muy curioso es que yo recuerdo exactamente los días en que conocí a mi padre y a mi madre por separado. Nosotros vivíamos en Aracataca, todavía con el abuelo vivo, y mi madre y mi padre vivían en Barranquilla. Y un día me fueron a buscar al patio donde estaba jugando y me dijeron, ven que llegó tu mamá. Para mí una cosa bastante extraña pensar que había llegado mi mamá, ¿qué significaba eso? Nunca lo había pensado conscientemente hasta ese momento en que me llevaban a la sala donde estaba y entré. Había una fila de señoras sentadas contra la pared y yo miré y no pude en el primer momento imaginarme cuál era mi mamá, hasta que me llevaron con una que tenía un sombrero como la de las, un sombrero de esos de campana, de pajilla, como las películas de los años 20, porque estaban saliendo precisamente de los años 20. Y entonces ella me agarró, me cargó y me besó. Yo por supuesto no sentí nada especial, pero el olor no lo he olvidado nunca. El olor de un perfume, que después hablando con ella ya supimos qué perfume era y todo. Lo curioso es que con nadie después he logrado una comunicación como la que tuve siempre con ella. Con mi padre fue muy curioso porque recuerdo perfectamente el día que llegó a la casa. Era un moreno guapetón, muy parecido a la imagen que tengo yo, la descripción que tengo de Florentino Ariza, con su sombrero canotier, vestido de blanco muy delgado. Y entró, y sé exactamente qué día era, porque en ese era el día de su cumpleaños. Y le preguntaron, ¿qué edad cumples? ¿Qué edad, cuántos años tienes? Y me dijo, la edad de Cristo, 33 años. Con él tuve una muy buena relación siempre, pero muy difícil, porque él tenía un sentido de autoridad muy fuerte, muy distinto del de mi abuelo. Y yo estaba acostumbrado a una autoridad que no se expresaba de una manera tan concreta y tan enérgica. Y entonces tenía la impresión de que era una incomprensión total. Y durante muchos años esa incomprensión existió. Yo la llevé siempre con mucho cuidado y con mucho afecto. Un hombre muy inteligente, pero muy, muy autoritario. Pero siempre nos logramos negociaciones. Hasta el final, cuando ya rompimos todas esas barreras y decidí escribir El amor en los tiempos del cólera, porque durante muchísimos años nosotros tuvimos que oír el cuento de esos amores contrariados que ellos tuvieron hasta que se casaron. Y para El amor en los tiempos del cólera empecé a entrevistarlos, pero como reportero, todos los días y por separado. Cuando estaban juntos se contradecían, terminaban hasta peleándose. Entonces yo primero agarré a mi papá, después a mi mamá, y fui sacando la historia completa. Y como está en el amor en los tiempos del cólera, es realmente minuciosamente la historia de los amores de ellos. Pero creo que con esas síntesis te das bastante cuenta cuáles son las bases literarias, o cómo son mis padres y mis abuelos como bases literarias de mis libros. Aunque su novela favorita sea El amor en los tiempos del cólera, celebremos estos aniversarios de Gabriel García Márquez escuchándolo contarnos, para terminar, la génesis de Cien años de soledad, la única obra literaria en español, además del Quijote, que es publicada por la Academia de la Lengua Española en una edición especial anotada. ¿Cuál fue la primera imagen para escribir Cien años de soledad, Gabriel García Márquez? Una vez llegó un circo a Aracataca y mi abuelo me llevó, pero no me llevó al circo, me llevó al potrero donde estaba el circo, que había, era un circo de animales, y tenían los animales ahí enjaulados. Y entonces, pues como era una persona conocida, seguramente era amigo del empresario del circo, que era el mismo del cine, él me llevaba al cine también de muy niño. Y empezamos a ver los animales y había un animal muy raro tirado así en el suelo, que tenía una cara de abuela triste. Yo le pregunté a mi abuelo qué era, y él me dijo, ese es un camello. Y había un señor que estaba, le dijo, perdone coronel, no es un camello, es un dromedario. Y ahora me doy cuenta que mi abuelo no preguntó porque estaba yo ahí. Él no podía perder su prestigio del que lo sabía todo. Y no dijo nada, pero esa noche llegamos a la casa y sacó el diccionario. Vio la diferencia, entonces mostró el dromedario y mostró el camello. Y yo siempre pensé que ese era el buen principio para 100 años de soledad. Es decir, para alguna cosa yo de escribir, yo sentía que ese era un buen principio. Pero mezclé esa experiencia con otra, de cuando llegaban al comisariato de la compañía bananera los pescados, llegaban congelados, en una época que la congelación, eso no existía. Fue paso de Santa Marta a Aracataca, que el tren demoraba 2-3 horas. Y me llevó una vez al comisariato y yo vi los pargos congelados. Y entonces los toqué y yo sentí que estaban hirviendo. Yo pensé que me había quemado, porque yo, esa intensidad del hielo en Aracataca era imposible que yo la conociera. Entonces yo creí que era caliente. Rápidamente recuperé la razón y me di cuenta que era frío, pero la impresión mía era que era muy caliente. Y de esas dos experiencias sale la síntesis del principio de 100 años de soledad, de cuando el abuelo lleva al nieto a conocer el hielo. Pero la escritura de 100 años de soledad, el libro que Vargas Llosa llamó en Historia de un Decidio la novela total, fue en México. El encuentro con Pedro Páramo se lo debo a Álvaro Mutis, que un día llegó a la casa, subió 4 pisos y me dijo, y me puso Pedro Páramo, ahí le dejo esa vaina para que aprenda. Y efectivamente aprendí, porque ese me dio un poco las claves de 100 años de soledad. Sí, yo tenía bastante avanzada la idea de por dónde tenía que salir. No encontraba el tono. Y por el Pedro Páramo creo que encontré el tono de... Ese fue en México, sí, cuando me senté a escribir. Yo de 100 años de soledad casi la fui consiguiendo a medida que la escribía. Es decir, yo desde hacía tiempo tenía la idea de que debía escribir una novela en la cual sucediera todo. Y sabía que en ese suceder todo tenía que estar, toda esa memoria de Aracataca, las fantasías, las supersticiones, las angustias. Originalmente iba a ocurrir todo dentro de la casa. Por eso pensé que se iba a llamar La Casa, porque todo debía ocurrir dentro de la casa, pero rápidamente me di cuenta que eso no era posible. Pero sí no sale de Macondo. Porque si es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica, el relato no sale de Macondo. Llegan las noticias, pero el punto de vista está siempre en Macondo. Y la idea de que podía suceder todo lo que yo quisiera viene de lo que me contaba la abuela. Es que mi abuela con su cara de palo decía cualquier cosa y las explicaciones que daba eran absolutamente fantásticas, pero esa era mi realidad, la realidad en que yo vivía. Y el problema era meter al lector de 100 años de soledad en un dentro de esa estética, digamos. Y yo sé por qué, ahora sé por qué pegó. Yo me encontré con una viejita en un pueblo que había leído 100 años de soledad y me dijo: mira, si tú me hubieras hablado antes, yo te hubiera dicho cosas muchísimo mejores, mucho más fantásticas que esas. Y yo sé que es cierto. Ellos lo leen como algo, pero ¿quién no sabe esto? Pero si no sabe todo el mundo, si fulana de tal cosa y empieza a contarte cosas, en los mismos vallenatos cantados tú encuentras cosas que son de 100 años de soledad, que pudieran podido ser de 100 años de soledad. Porque Gabriel García Márquez, el nieto del coronel y el hijo del telegrafista de Aracataca, nació en el Caribe y es y será siempre un escritor caribe. Ahí tienes tú una respuesta importante. Toda mi formación es a base de la cultura popular. Hombre, yo conozco otras culturas y he estudiado, pero lo que a mí realmente me ha sustentado, me conmueve y me motiva es la cultura popular. No lo he estudiado, pero sí me he compenetrado mucho con ella. Bueno, es cuestión de sentarse a estudiarlo académicamente, sino vivirlo. Y yo estoy siempre en eso. Y no ha habido la fama, los viajes, todo, no ha logrado aislarme de eso. Yo estoy siempre dándome cuenta cómo van las cosas por ahí, qué están cantando los cantantes. Pero yo estoy al día en toda la música popular del Caribe, sin duda. Pero mi formación y mi base cultural es la cultura popular. Y de eso no he logrado salirme de ahí, porque es para la única que tengo verdadera sensibilidad. Ya ve que sí sirve para... Era parte de un programa de la periodista Conchita Penilla, una periodista colombiana. Esto es parte de un programa radial del año 2007, del 29 de julio del año 2007. En ese mismo programa, Conchita Penilla entrevistó al escritor, al crítico mexicano Carlos Fuentes, y le preguntó sobre Gabriel García Márquez y la importancia de Gabriel García Márquez en la literatura latinoamericana. Y Carlos Fuentes, ese 29 de julio del año 2007, le respondía a Conchita Penilla de esta manera. El escritor mexicano Carlos Fuentes vino a Cartagena para participar en el homenaje a Gabriel García Márquez, su gran amigo. Carlos Fuentes, presente también con un texto introductorio en la edición popular de 100 años de soledad de la Real Academia Española. Nosotros conversamos con Carlos Fuentes aquí en Cartagena. Carlos Fuentes, su discurso del lunes y su prólogo en el libro Para darle nombre a América son una declaración de amistad para García Márquez, y usted también menciona lo que le dijo a Cortázar en esa carta cuando lo leyó 100 años de soledad, diciendo que acababa de leer El Quijote americano. Usted sigue diciendo lo mismo. Sí, es ha habido tres escritores latinoamericanos del último siglo que han obtenido un renombre continental, que han sido realmente escritores populares. Son dos poetas, Rubén Darío y Pablo Neruda, y un novelista que es Gabriel García Márquez. Pero García Márquez se remonta 500 años atrás a su antecedente novelístico, que es Cervantes y El Quijote. No deja de haber grandísimas novelas en español y de la América Latina en ese periodo. Pero esta hermandad de Cien Años de Soledad y Don Quijote de la Mancha es muy notable, muy precisa. En cierto modo es una novela de caballerías y una novela que se burla de las caballerías, que pone en solfa la novela tradicional, naturalista, la historia, la política. Hay un tamiz de humor y de sátira en Cien Años de Soledad que lo asemeja a las intenciones de Cervantes. Son, yo creo, escritores, todos descendemos de Cervantes, los que escribimos en español, todos sin excepción. Pero la hermandad de Gabo con Cervantes me parece la más notable y más notoria de todas. Este lunes, en ese gran homenaje que se le hizo a García Márquez aquí en Cartagena, el director de la Real Academia, Víctor García de la Concha, dijo una frase con respecto al español: el enemigo del español no es el inglés, sino la miseria. Esa frase para mí la hubiera podido decir usted también. Sí, no, es una gran frase. Víctor es un hombre que ha renovado la academia, tiene un gran sentido de la tradición, de la creación, de la literatura y de la sociedad y la política. Entonces, al decir eso, está diciendo algo muy profundo que nos concierne a todos. Vamos a concentrarnos social y políticamente en combatir el retraso y la miseria, más allá de las ideologías, más allá de los partidos políticos, más allá de los autoritarismos personales, que son un gravísimo lastre para la América Latina, porque el personaje autoritario, el dictador, desaparece y los problemas quedan y se ahondan. Entonces, si pudiéramos llegar a un acuerdo general para combatir la miseria a través de la educación, porque no hay otra manera de combatirla, mientras más educación se da, menos miseria existe. Pero si estamos en pleitos de ideología política, de personalidades, entonces avanzamos muy poco. Por eso es tan importante lo que dijo García de la Concha: vamos a luchar contra la miseria, pero eso tiene un presupuesto político que es por las vías de la democracia y no de los personalismos. Era lo que decía en este año, en ese año 2007, el escritor mexicano Carlos Fuentes sobre Gabriel García Márquez. Les proponemos escuchar la música de Rubén Blades, de un trabajo de Rubén Blades que se tituló Agua de Luna, y todos los temas están inspirados en distintos relatos de don Gabriel García Márquez. Escuchamos No te duermas, Rubén Blades.

Bueno, hemos tenido un pequeño problema con el audio de lo que estábamos escuchando, el fragmento de el discurso de Gabriel García Márquez cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 1982. En realidad eran los últimos minutos de este documento literario. Hemos tenido un problema con este audio. Queremos decirle que el material que hemos usado es parte de un reportaje realizado por una periodista española, mexicana, luego un cuento de su libro 12 cuentos peregrinos y la música de Rubén Blades, inspiradas en distintos textos del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Vamos a los últimos minutos del programa. Los últimos minutos de este programa vamos a dedicarlo a escuchar música, un nuevo trabajo discográfico de la cantante y compositora española llamada Clara Montes, una mujer que siempre está buscando ir más lejos de las distintas propuestas que desde el espacio artístico y de la música hace para su público y para el público de habla hispana. Hace algunos años tomó los poemas de don Antonio Gala, los musicalizó, hizo un bello disco, homenaje al poeta Antonio Gala. En este caso, el último trabajo de Clara Montes está dedicado al poeta español Rafael de León. Rafael de León y Arias de Saavedra, conde de Gómara, marqués del Moscoso y marqués del Valle de la Reina, que nació el 6 de febrero de 1908 en la ciudad de Sevilla y murió en Madrid el 9 de diciembre de 1982. Rafael de León, escritor y poeta español de la generación del 27, autor de letras para copla, formando parte del trío de autores Quintero, León y Quiroga. En 1932, Rafael de León se instala a vivir en Madrid bajo la influencia del gran músico sevillano Manuel Quiroga, que junto con el autor teatral Antonio Quintero llegarían a formar el prolífico trío Quintero, León y Quiroga, con el que tienen registradas más de 5.000 canciones. Al producirse la Guerra Civil Española, Rafael de León se encontraba en Barcelona. Allí es encarcelado, como tantos otros del mundo de la farándula, toreros, cantantes, etcétera, acusado de monárquico o derechista por parte de las autoridades republicanas. En la cárcel, Rafael de León declarará tener una buena amistad con destacados poetas republicanos como León Felipe, Federico García Lorca y Antonio Machado. Vienen luego los años de posguerra en los que Rafael de León continúa contactando con el universo de las varietés que alimentó por los típicos aires de aquella dictadura de Franco, de nacionalismo a ultranza y bloqueo internacional, se prestan a la generación de un género muy influido del tipismo andaluz y que dio en llamarse folclore español. El régimen de Franco acogió de mil amores este género que ensalzaba con arte y exageración todo lo español. Rafael de León pertenece por derecho propio a la denominada generación del 27 de los poetas españoles, aunque un incomprensible olvido ha hecho que nunca figure en esa nómina. De Rafael de León, los últimos minutos del programa, con las canciones que canta la señora Clara Montes de su trabajo A Manos Llenas, homenaje a don Rafael de León. Con esto le decimos hasta el miércoles a partir de las 18, aquí en la frecuencia de Radio Nacional. La música. Me dijiste calor de tu mano puso un arpegio triste sobre el viejo piano. En la ventana oscura la lluvia sonreía, tamboril de dulzura con de melancolía. ¿Querrías tú lo mismo en tu voz apagada? Apellido la vienes a ver, llorando junto a la cuna, me dan las claras del día, mi niño no tiene padre, qué pena del alma mía. Anda rey de España, vamos a dormir, y sin darme cuenta, me di una nana, yo le canto así. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía, que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me domen si te falto alguna vez. Eres mi vida, mi muerte, te lo juro compañero, no debía de quererte, no debía de quererte. Sin embargo, te quiero. Que son muchos ya las bocas que ha besado. de borrar de tu frente su pasado. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Pero yo me perdí por tu jardín, dejando que ladraran los mastines. Y yo, bajo la cepa de tu beso, sin miedo de morir en la aventura, me colgué, ay, me colgué de tu boca con locura, amor, y me caló tu amor. Que son muchas ya las bocas que ha besado, y a lo mejor te arrastra en su mano, y después no te arriendo la tarea de borrar de tu frente su pasado. Noticias por Nacional. Argentina se informa. Hora 21 minutos, muy buenas noches. Comenzamos el panorama nacional de noticias, como todos los días a esta hora, informándonos a través de las 40 emisoras de Radio Nacional en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 2 décimas, humedad de 73%, la presión 1012.12 hectopascales, el cielo está nublado. Títulos. La presidenta defendió el proyecto para regular la venta de papel para diario. Cristina Fernández calificó como descarada la postura de la oposición en contra del proyecto para declarar de interés público la producción de papel para diarios. Además, señaló que si existe una iniciativa mejor que la presenten para que se pueda debatir. La Asociación de Diarios Regionales de la Argentina expresó su total apoyo a la propuesta del gobierno, la que considera un avance en la democratización de los medios. Comienza el monitoreo sobre el río Uruguay. El canciller Héctor Timerman adelantó que el próximo jueves la Comisión Administradora del Río Uruguay pondrá en funciones al Comité Científico que tendrá a su cargo el monitoreo ambiental. El ministro aseguró que el acuerdo alcanzado con Uruguay marcará un hito en el cuidado del medio ambiente. El ministro de Educación porteño va a la legislatura. Esteban Bullrich concurrirá al Parlamento de la ciudad para informar sobre el conflicto con los alumnos de las escuelas públicas. En tanto, 8 colegios continúan tomados y mañana los alumnos marcharán para reclamar las reformas. las ediles. Además, rechazarán una nueva presentación ante la justicia realizada por el gobierno de Macri para identificar a supuestos infiltrados en las protestas. Sin éxito, finalizó la primera jornada de búsqueda de los tres jóvenes perdidos en el Cerro Cocinero de Chubut. Una fuerte tormenta de nieve y viento obligó a postergar el rastrillaje en la zona cordillerana oeste de la provincia. Los rescatistas pudieron llegar al refugio del cerro, ubicado a 1.500 metros de altitud, y descubrieron que una gran avalancha de nieve había arrasado la pequeña construcción. El fútbol está de duelo. A los 100 años falleció Francisco Antonio Pancho Barallo, último sobreviviente de la final del Campeonato Mundial en 1930 y legendario goleador de Boca. Asesinaron al alcalde de una localidad mexicana. Se trata de Marco Antonio Leal, jefe comunal de Hidalgo, quien fue atacado por sicarios en una zona rural. El presidente de México, Felipe Calderón, condenó el crimen y ratificó que seguirá con el férreo combate las fuerzas del narcotráfico. Tercera victoria consecutiva. Argentina venció a Angola por 91-70 en el tercer partido que jugó en la ciudad de Turquía por la tercera fecha del Grupo A del Campeonato Mundial de Básquet. Con este resultado, el seleccionado argentino consiguió el objetivo de meterse en los octavos de final del certamen. Comienzan a llegar las estrellas para el choque con España. Con el arribo de Carlos Tevez y de Lionel Messi, se empieza a palpitar el amistoso que jugará el próximo martes la Argentina y la selección ibérica. Ya están en el país Andrés D'Alessandro y Martín de Michelis y se aguarda la llegada de Javier Mascherano, flamante incorporación del Barcelona. El país y el mundo. Ecos del día. La noche en noticias. Comenzamos con el desarrollo de la información. La presidenta defendió el proyecto para regular la venta de papel para diario. Cristina Fernández calificó como descarada la postura de la oposición en contra del proyecto de ley elaborado por el gobierno para declarar de interés público la producción de papel para diarios girado a la Cámara de Diputados. Yo nunca vi que se defendieran intereses particulares de empresas. Se defendían en todo caso ideas de los gobiernos que estaban en ese momento, proyectos de los gobiernos que estaban en ese momento y que uno podía compartir o no. Pero esta defensa casi descarada de intereses absolutamente privados de una empresa, yo no los recuerdo ni siquiera de la década infame. He leído mucho a Jaureche, a Scalabrini, Ortiz, pero la verdad que en aquella época los que defendían esos intereses por lo menos lo ocultaban un poco más. Ahora no, es a la luz del día. ¿Será porque al ser intereses en los cuales tiene que ver mucho los componentes mediáticos, necesitan hacer eso como una suerte de que los escuchen sus patrones y le digan, mira qué bien, y darles espacios en un programa de televisión o en un medio? La jefa de Estado aseguró que hay intereses con componentes mediáticos que necesitan hacer eso como una suerte para que los escuchen sus patrones. Me sorprende el hecho de que tan abiertamente se conviertan en representantes de intereses privados y no de los intereses públicos. Pero bueno, esta es una decisión que cada diputado deberá tomar y dará cuentas de eso, porque en realidad lo que estamos haciendo simplemente es un marco regulatorio que va a tener que ser aprobado por la Cámara de Diputados y por el Senado. O sea, no es un marco regulatorio que quede a merced de lo que diga el Poder Ejecutivo. Los marcos regulatorios los eleva el Poder Ejecutivo y luego los manda al Poder Legislativo, tal cual lo prevé la propia ley, y si no les gusta ese proyecto de ley, que hagan otro. Además, la jefa de Estado sostuvo que si a algunos sectores de la oposición no les gusta el proyecto, pueden presentar una iniciativa alternativa. Si no les gusta la ley, que mandé, puede haber otra, porque en realidad no es una ley, es un proyecto de ley. O sea que están todas las posibilidades abiertas de que ellos realmente garanticen que todos los diarios puedan acceder a este insumo básico en condiciones igualitarias. Y además, el marco regulatorio, como lo dice la propia ley, proyecto de ley que mandé, lo termina aprobando el Parlamento argentino y además se crea una comisión bicameral. Pero si no les gusta nada de eso, lo que pueden hacer es un proyecto, ellos, por reformarlo. Reformar este proyecto, cuando uno manda un proyecto, es totalmente reformable por cualquiera de las dos cámaras. Así que creo que en realidad deben abandonar las excusas y las coartadas, porque la verdad que hay que ponerse los pantalones largos y creo realmente representar los intereses públicos. Me parece que esto es central, pero oponerse, se oponían sin haber conocido siquiera el proyecto de ley, es la oposición permanente. Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, aseguró que al firmar el traspaso accionario de Papel Prensa no estaba en libertad porque recibía amenazas e intimidaciones. Eso no significa que estaba en situación de libertad. no estaba dentro de una prisión, no estaba dentro de una cárcel, pero estaba, a partir de la muerte de mi marido, amenazada permanentemente. Y cuando llegué a mi país el 16 de septiembre de 1976, me encontré con diarias visitas de personas sumamente importantes que nos decían que debíamos vender todos nuestros bienes porque estábamos mal vistos para el Estado, por el Estado, por la Junta Militar, y además que no teníamos ninguna posibilidad de elección. Por ejemplo, el presidente de Papel Prensa, que era un empleado de mi esposo, me citó en un lugar y me informó a quién debía vender, dado que la orden era no extranjeros, no colectividad judía, y que ya tenía que hacerse todo en forma muy rápida. Hubo mucha gente. Manrique le dijo lo mismo a mi cuñado. Posteriormente yo fui al velatorio de su esposa, donde me repitió exactamente lo mismo: mirá, deben vender todo ya porque ustedes no tienen ninguna posibilidad. Esto acompañado de todos los días, sobre todo por ejemplo la revista Somos y otros medios como Gente y otros también, que nos hostigaban tratándonos obviamente de ladrones, estafadores, etcétera. Durante una entrevista televisiva, Papaleo recordó cómo fue su encuentro con el CEO de Clarín, Héctor Mañeto. Nosotros fuimos, los padres de mi marido y su hermano, a un lugar del diario La Nación, que era un lugar muy amplio, por la tarde, casi noche, y nos sentaron separadamente. O sea, el lugar era muy amplio, así que por un lado estaban mis suegros, mi cuñado, y yo estaba en otro lugar, cerca de una mesa, donde se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo, que no me quedaba otra alternativa. Y yo no dudé que era cierto en ningún momento, porque ese hombre tuvo la mirada que marcó definitivamente el dolor en mi vida y la pérdida y la amputación de 6 años de mi vida. Ese hombre tenía toda la violencia del poder, toda la violencia de decirme: usted es nadie para nosotros, ninguno es nadie, nosotros podemos avanzar como queremos. Por su parte, el procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín de Rocha, explicó cómo transcurrirá el tema de Papel Prensa por la vía judicial. Que una relación sea por las personas que hayan intervenido en unos y en otros, o puede ser que también sirvan como para demostrar cuál era el marco en el que se desarrolló todo esto en aquella época. Al juez hay que mostrarle, hay que decirle: mire, esto no es un hecho casual o circunstancial, sino que era casi una costumbre mezclar el tema de los derechos humanos con las apropiaciones de bienes de terceros. En este sentido, creo que va a ser muy importante conocer y hurgar en aquellos casos similares de la época. En otro orden, el juez comercial Eduardo Malde dispuso que no se trate en las próximas asambleas de accionistas de Papel Prensa la modificación de la conformación de la comisión fiscalizadora de la compañía. Se trata de una elección de síndicos que iba a realizarse el pasado 12 de agosto, pero fue suspendida. La justicia de La Rioja dio inicio al primer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia. Se trata del primer proceso oral desde la caída de las denominadas leyes del perdón. Una vez más, el juicio por lesa humanidad en la capital de la provincia de La Rioja ha sufrido un parate. Esta vez se debe a una descompensación que sufrió uno de los integrantes del tribunal, el juez riojano Sergio Grimón. Sin embargo, esta primera audiencia por lesa humanidad tuvo inicio en donde el fiscal Darío Illanes elevó la lectura del pedido de este juicio, en el cual está involucrado el señor Rodríguez como único imputado en esta causa, que se investiga la muerte del conscripto Roberto Villafañe. A pesar de todo esto, este juicio de lesa humanidad va a continuar el día martes, ya con el tribunal constituido, con los jueces riojanos José Quiroga Uriburu, Sergio Grimó y el juez mendocino Alejandro Piña. Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja, la radio pública. El Tribunal Oral Federal de La Rioja juzga a José Rodríguez, único imputado, por el homicidio del soldado conscripto Roberto Villafañe, asesinado precisamente el 30 de agosto de 1976. En el proceso oral está previsto que declaren cerca de 15 testigos. La búsqueda de los sandinistas marplatenses que se perdieron en el Cerro Cocinero tuvo resultados negativos. El clima complicó las tareas de búsqueda, ya que no pudo utilizarse el helicóptero de gendarmería por las nevadas en la zona. Las patrullas debieron acceder por tierra, lo que demoró la llegada al lugar de la avalancha, donde se hicieron trabajos de sondeo que tuvieron resultados negativos. Las condiciones climáticas mejorarían mañana y se sumarían al equipo de trabajo perros adiestrados en búsqueda de víctimas de avalanchas, además de 3 helicópteros. Aunque se presume, por la gran cantidad de nieve que hay acumulada en el lugar, que las tareas podrían llevar varios días más. Andrés Campos, Nacional Esquel, la radio pública. La mejor forma de mantenerse bien informado. La Noche en Noticias. Médicos y trabajadores de la salud pararán por 24 horas. Realizará mañana un cese de actividades a nivel nacional en reclamo de paritarias en el sector. Jorge Jabkowski, secretario general de Federación Sindical de Profesionales de la Salud, explicó cómo se implementará la protesta. Va a ser un paro nacional que va a tener impacto sobre todo en 10 provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Formosa, Salta, Catamarca. Y la reivindicación que estamos pidiendo son realmente 4 puntos: la reapertura de las paritarias en todas las provincias para discutir salarios en el segundo semestre y una paritaria nacional de salud. Estamos pidiendo el 82% para nuestros jubilados. La mayoría de los jubilados de salud de las cajas transferidas y de la nación están cobrando menos del 40% de su salario. Estamos planteando el pase a planta de casi 20.000 trabajadores que hay todavía en negro en el sistema de salud. Y por último, estamos pidiendo la personería gremial para nuestra federación, la FEPROSA, que está a la firma del ministro tomada desde mayo y todavía el ministro no la ha firmado. El tiempo. 14 grados, 2 décimas la temperatura, humedad 73%, el cielo está nublado. Internacionales. Le damos la bienvenida a Adrián Fernández. Buenas noches, Adrián. Buenas noches a todos. Es muy difícil determinar cuál de todas las etapas que van desde que se produjo el derrumbe en la mina chilena hasta el momento en que sean liberados va a ser la más compleja de todos. Porque saben ustedes, obviamente, la primera etapa, que fue la de búsqueda de los 33 mineros, fue muy compleja porque estaba en riesgo la vida precisamente de esos mineros. También uno puede imaginarse, por lo que dicen los técnicos, que la etapa del rescate, finalmente, cuando los mineros sean izados de a uno con una soga y con una canasta donde van a subirse ellos de manera individual, va a ser una etapa compleja. Pero sin lugar a dudas, lo que viene ahora va a ser muy difícil porque es la etapa, como la denomina el gobierno chileno, de estabilidad. El propio ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, aclaró que la etapa de estabilidad no significa normalidad, no es sinónimo de normalidad. Lo que se ha hecho hasta ahora, dice el gobierno chileno, de manera exitosa, es la fase de recuperación física, es la etapa de la primera etapa que se abrió desde el punto de vista sanitario para tratar de compensar a los mineros que habían estado ya varios días bajo tierra sin ningún tipo de contacto con el exterior. Y lo que viene ahora es la normalidad o la estabilidad en todo caso. ¿Qué es lo que significa eso? Fundamentalmente ir tratando de detectar con el mayor tiempo posible las afecciones que puedan padecer los mineros desde ahora y hasta el momento del rescate. Y una vez que se detecten esas afecciones, tratarlas de la manera más urgente posible. ¿Cuáles son los mayores riesgos que ven las autoridades sanitarias respecto de los mineros? Algo de lo que hablábamos el viernes en este mismo segmento, y es la gran humedad, el gran índice de humedad que hay a 700 metros de profundidad entre las rocas. Los mineros en este fin de semana se trasladaron a través de galerías que conforman casi un laberinto de 1.5 kilómetros a un lugar un poco más seco del que estaban. Además, se les está dando ropa de manera que puedan ser impermeables o que sean mucho más protegidas desde el punto de vista de la humedad. Y además, lo que se les está suministrando es, o esas son las intenciones, por lo menos, son colchones inflables para aislarlos, precisamente en el momento del descanso, a los mineros de la humedad de la roca. De todas maneras, lo que viene, dicen las autoridades chilenas, es muy complicado porque serán muchos meses y hay, inclusive lo decía el ministro de Salud, hay problemas o hay riesgos de epidemias muy graves y el trabajo es detectarlos precisamente. precisamente. Análisis médicos dados a conocer en las últimas horas indican que los hombres atrapados bajo 700 metros de tierra presentan cuadros de desnutrición aguda y deshidratación, y que la mayoría de ellos bajó alrededor de 10 kilos, por lo que será necesario más líquido que el que se les viene enviando. Para cada uno de ellos se van a enviar desde mañana 3 litros de agua, 800 calorías y 500 centímetros cúbicos de alimentos. El trabajo psicológico, obviamente, como lo decíamos el viernes, sigue siendo central, tanto para los mineros como para los familiares que esperan en la superficie. Dejamos este escenario y nos vamos a México, al norte de México. Así saben ustedes, está continuando con el trabajo de identificación de las 72 víctimas de la matanza que se produjo el miércoles de la semana pasada en el estado de Tamaulipas, en el norte del país. El ecuatoriano Luis Freddy Lala Pobadilla, que es el único sobreviviente de esa masacre, llegó a su país, llegó a Quito, a Ecuador, en compañía de funcionarios del gobierno de Ecuador, después de que México autorizara su repatriación. Pobadilla es el único inmigrante que sobrevivió a esta masacre. Fue el que denunció el hecho ante militares mexicanos, quienes luego llegaron a una finca donde se encontraron los cadáveres. Se estima que 500.000 inmigrantes clandestinos transitan cada año por México para llegar a Estados Unidos, y que en 2009 10.000 fueron secuestrados por los narcos. El director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús, Víctor Abramovich, da cuenta de los riesgos que sufren los inmigrantes en México. Casi toda la circulación por las vías ilegales de ingreso a México y de circulación hacia el norte, e ingreso a los Estados Unidos, se hace a través de contactos o relaciones con redes que son ilegales, que están íntimamente vinculadas con grupos de narcotráfico, crimen organizado. Por ejemplo, casos de migrantes que van a reunirse con sus familias en Estados Unidos, se sabe que sus familias tienen dinero, entonces se los secuestra, se llama a la familia de Estados Unidos, se la extorsiona. A veces hay casos de explotación sexual, o sea, sistemas de trata de personas, y esto se da por la enorme vulnerabilidad que tienen estos grupos de población. Un último dato para darnos cuenta, o tratar de darnos cuenta de la magnitud de este problema que enfrentan las autoridades mexicanas: unos 2.300 agentes de policía, de la Policía Federal de México, fueron dados de baja en los últimos meses. 2.300 agentes de la policía. Se prevé iniciar otros procedimientos con otros 1.000 como parte de una depuración por violación a distintos deberes legales de la policía, muchos de ellos, la mayoría, vinculados con el narcotráfico. Un estilo distinto en información. La noche en noticias. Nacional tiene. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Movimiento. Presencia indígena. Pasado, presente y proyección de futuro. Donde quiera que vamos, está presente el indio. Historia, idiomas, tradiciones, filosofías y literatura. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos. Los estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados. Artículo 12, Declaración de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sandra Ceballos, Presencia Indígena, en la radio pública. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. La mejor forma de terminar el día bien informado. La noche en noticias. Continúan las protestas de los estudiantes porteños. Ocho escuelas permanecen tomadas en reclamo de mejoras edilicias por alumnos secundarios, quienes manifestaron que la medida de extender el ciclo lectivo apunta a desmovilizar. Juliana Siner, del Colegio Carlos Pellegrini, aseguró que hubo asambleas en todos los colegios tomados y en algunos de ellos se decidió levantar la ocupación para preparar la marcha de mañana a la legislatura, y en otros se aprobó otro plan de lucha. En tanto, el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, insistió en que se cumplirán con los 180 días de clases. Nosotros vamos a hacer respetar los 180 días de clase, van a tener clase en febrero. Esto obviamente va a generar problemas que le hemos planteado a los chicos. Esperamos que los chicos comprendan que nosotros los 180 días de clase los vamos a hacer respetar y que en el día de hoy, además, vamos a plantear los calendarios extendidos. Enero los docentes por estatuto tienen vacaciones, por lo tanto va a tener que ser en febrero. Indudablemente, después de lo que sucedió, cuando nosotros nos sentamos con los alumnos y le planteamos las propuestas del plan de obra que se viene ejecutando y esto sigue, se identificaron de sectores políticos que toman esta propuesta como política. Esto no es un reclamo de infraestructura. De las 20 escuelas, la mitad tenía la toma por solidaridad. Por lo tanto, sí hay sectores políticos que están involucrados, más allá de que algunas de las obras, las escuelas se están ejecutando y que necesitan alguna obra de una escuela. Bullrich además aseguró que la medida tuvo un alto contenido político y no de reclamos genuinos de los alumnos. Gerardo es integrante del Centro de Estudiantes del Comercial 8 de Almagro y sostuvo que las obras en el edificio están totalmente paradas. Si queremos que nos vayan a ver nuestro colegio, que son los del Corriente y Movaca, que para la construcción están totalmente paradas. Empezaron de 100 chicos, de 100 trabajadores a 30 y hasta menos todavía. Hay un montón de fallas en este edificio hasta que tendría que estar cancelado por... Tiene una sola salida, solamente inflamable, hay problemas de derrumbe, bueno, y hay un montón de problemas más técnicos, por así decirlo. Y después estamos, pero nada más hacemos una respuesta y lo echamos nada por el estudio del Estado, ¿verdad? Porque es de todos y no puede ser que el gobierno del Estado nos esté dejando de un lado. ¿Ustedes van a mantener la toma hasta cuándo? Un tiempo indefinido. Tenemos pensado aguantar hasta la respuesta. En tanto, se levantó la toma en el colegio Justo José de Urquiza. Los estudiantes del colegio Urquiza del barrio porteño de Flores decidieron levantar la toma que llevaban adelante desde hace una semana, no solo en reclamo de mejores edilicias, sino también por las sanciones impuestas por las autoridades de esa institución a los chicos del centro de estudiantes. Ya se tomó luego de una reunión que mantuvieron las partes en el Ministerio de Educación porteño, de la cual Jeremías Antelo dio los detalles. Estamos más de 4 horas de reunión con las autoridades y los intermediarios. Llegamos a un acuerdo, fijaron las opciones, no nos van a sancionar después de la toma y conseguimos que nos dejen trabajar como centro de estudiantes independientemente. Digamos que eran las mayores cosas que queríamos lograr con la toma del colegio, ¿no? Había una persecución de las autoridades para impedir el funcionamiento del centro de estudiantes, terrible, desde el principio de año. Y bueno, digamos, eso fue lo que hizo que tomamos el colegio y el acuerdo al que llegamos hoy fue lo que hace que levantemos la toma. Más allá de que la lucha. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Según un estudio, el gobierno de Macri ejecutó solo el 25% de lo presupuestado para obras públicas. Así lo indica el trabajo realizado por la Fundación Estado, Trabajo y Producción. De acuerdo con el documento, el Ejecutivo porteño no cumple al 30 de junio con la realización de obras públicas, pese a que cuenta con financiamiento. De acuerdo con el relevamiento, con un presupuesto aprobado de casi 3.000 millones de pesos para obras públicas, los gastos en la primera mitad del año fueron de solo 727 millones. Subieron las ventas en los supermercados, impulsadas por los artículos electrónicos. El volumen de ventas en las cadenas supermercados en el mes de julio de este año registró otro crecimiento. De acuerdo a la información del INDEC difundida en el Ministerio de Economía en julio de este año, con respecto a julio del año pasado, las ventas en los supermercados crecieron 12,6%. Asimismo, el comunicado agrega que en julio, con respecto a junio de este año, las ventas en los supermercados mostraron un descenso de 2,2%. Entre los sectores más dinámicos en cuanto a expansión de ventas, el comunicado del INDEC señala que en ese caso se observó una fuerte suba en electrónicos con un incremento del 76,8%, seguido de carnes con una suba de 39,8%, lácteos con una suba del 37% y alimentos preparados con una suba en las ventas del 31,6%. En Buenos Aires, Fernando Lalei, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Le damos la bienvenida a Maxi Grillo. Buenas noches, Maxi. Buenas noches, rápidamente nos vamos a Ezeiza. Allí está Eladio Rey con la llegada de los distintos jugadores argentinos que se preparan para el partido del próximo martes ante España. Eladio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, está hablando Lionel Messi. El partido, así que con ganas de empezar. ¿Cómo te encontrás personalmente? ¿Cómo te encontrás personalmente vos? Bien, ahora arrancamos la liga nosotros, nos fue bien, físicamente llegó bien, así que Qué bien, con ganas de seguir haciendo. ¿Cómo se viene? Es distinto enfrentarse a España, el último campeón del mundo. No, distinto no. Va a ser un partido igual que todo lo que jugamos, ¿no? Sabemos que vamos a jugar contra la mejor del mundo, que tiene muy buenos jugadores, que juega muy bien. Pero es un partido más. Sí, ¿y en España cómo se vive este partido, en la previa? ¿Se habla bastante? No, ellos tienen ahora un partido por clasificación, así que muchos no hablaban de nosotros todavía. ¿Pero sentís que le van a dar importancia cuando sea el momento? Sí, creo que cualquier selección que juega con la Argentina le da la importancia, ¿no? Creo que hace mucho que España no viene a Argentina y le van a dar mucha importancia. ¿La retención del público argentino en el Monumental? ¿Cómo imaginás la recepción del público en el Monumental? No sé, creo que como siempre, ¿no? Como respondió en todas las ocasiones, creo que no va a recibir de una buena manera. ¿Te está a gusto con el sistema de fútbol, Batista? Sí, yo lo dije la otra vez, ¿no? Creo que eso es un sistema parecido o igual que hacemos nosotros en Barcelona, así que, amigos. ¿Y qué diferencia tiene con el de Maradona? Con el planteo de Maradona. Son diferentes, creo que cada técnico tiene su estilo. Yo con Diego también dije que me sentí muy cómodo y me hizo jugar de una manera la cual me gustó, ahora con el Chucho y otro sistema, pero cada uno tiene su... ¿Hubo alguna apuesta? Leo, vuelve Cambiaso, vuelve Zanetti, D'Alessandro, también sorpresa, ¿qué opinión te deja? Claro, todos los que estamos para intentar hacer las cosas bien en esta nueva etapa del Checho, estamos lo que estemos, vamos a intentar de hacer lo mejor y ojalá hacer las cosas como... Leo, sí, como bueno, Maxi, hasta ahí entonces la palabra de Messi, que sigue hablando. Es el primero en salir por este lugar. También arriban hoy Angelito Di María, Gabriel Milito, Ezequiel Lavezzi, entre los jugadores que arriban en la jornada de hoy. Ya recordamos que esta mañana también arribó el jugador Carlos Tevez. Bien, Eladio, en la próxima salida ampliamos, además de lo que decía Eladio, de los jugadores que han llegado al país. Sergio Romero también ya está aquí en la Argentina. Además, Andrés D'Alessandro y Martín De Michelis se entrenaron hoy en el predio de Ezeiza. El miércoles, Batista podrá tener el plantel completo para el partido del martes ante España. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 2 décimas, humedad de 73%, el cielo está nublado. Títulos. La presidenta defendió el proyecto para regular la venta de papel para diario. Cristina Fernández calificó como descarada la postura de la oposición en contra del proyecto para declarar de interés público la producción de papel para diarios. Además, señaló que si existe una iniciativa mejor, que la presenten para que se pueda debatir. La Asociación de Diarios Regionales de la Argentina expresó su total apoyo a la propuesta del gobierno, a la que considera un avance en la democratización de los medios. Comienza el monitoreo sobre el río Uruguay. El canciller Héctor Timerman adelantó que el próximo jueves la Comisión Administradora del Río Uruguay pondrá en funciones al Comité Científico que tendrá a su cargo el monitoreo ambiental. El ministro afirmó que el acuerdo alcanzado con Uruguay marcará un hito en el cuidado del medio ambiente. El ministro de Educación porteño va a la legislatura. Esteban Bullrich concurrirá al Parlamento de la Ciudad para informar sobre el conflicto con los alumnos de las escuelas públicas. En tanto, 8 colegios continúan tomados y mañana los alumnos marcharán para reclamar las reformas edilicias. Además, rechazarán una nueva presentación ante la justicia realizada por el gobierno de Macri para identificar a supuestos infiltrados en las protestas. Sin éxito, finalizó la primera jornada de búsqueda de los 3 jóvenes perdidos en el Cerro Cocinero de Chubut. Una fuerte tormenta de nieve y viento obligó a postergar el rastrillaje en la zona cordillerana oeste de la provincia. Los rescatistas pudieron llegar al refugio del cerro, ubicado a 1.500 metros de altitud, y descubrieron que una gran avalancha de nieve había arrasado la pequeña construcción. El fútbol está de duelo. A los 100 años falleció Francisco Antonio Pancho Barallo, último sobreviviente de la final del Campeonato Mundial de 1930 y legendario goleador de Boca. Asesinaron al alcalde de una localidad mexicana. Se trata de Marco Antonio Leal, jefe comunal de Hidalgo, quien fue atacado por sicarios en una zona rural. El presidente de México, Felipe Calderón, condenó el asesinato. Tercera victoria consecutiva. Argentina venció a Angola por 91-70 en el tercer partido que jugó por el Grupo A del Campeonato Mundial de Básquetbol. Con este resultado, el seleccionado argentino consiguió el objetivo de meterse en los octavos de final del certamen. Comienzan a llegar a las estrellas para el choque con España. Con el arribo de Carlos Tevez y de Lionel Messi, se empieza a palpitar el amistoso que jugará el próximo martes 7 la Argentina y la selección ibérica. Ya están en el país Andrés de Alessandro y Martín de Michelis, ya llegó Messi y se aguarda la llegada de Javier Mascherano, flamante incorporación del Barcelona. Pueblos, ciudades, provincias, toda su información pasa por La Noche en Noticias. La justicia de Córdoba procesó a más de 20 personas por evasión en la cadena de comercialización agraria. El juez federal Mario Garzón de Villa María resolvió la prisión preventiva de 25 personas acusadas de asociación ilícita fiscal, un delito que prevé penas de 3 a 10 años de prisión. Según la investigación, a través de distintas maniobras se habían comercializado y blanqueado unos 800.000 toneladas de soja supuestamente a través de dos empresas con domicilios en la ciudad de Córdoba, Superficie Sociedad Anónima y Granero Sociedad Anónima. Desde el juzgado de Villa María informaron que los jefes de la maniobra, calificada como asociación ilícita fiscal, fueron Miguel Ángel Seri, Guillermo Daniel Boldorini, Néstor Eduardo Baldorini y Alberto Daniel Jáuregui, a quienes se les consideró como jefe de las organizaciones. José Topelo, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. La Rioja pondrá en marcha un parque de energía eólica para aportar al interconectado nacional. Ya están instaladas 5 turbinas, por lo que se esperan que con la instalación de 13 generadores más, este parque ya comience a generar energía genuina y limpia para ser distribuida en el sistema interconectado nacional. El gobernador Beder Herrera realizará visitas de trabajo y no se descarta en este marco tener conversaciones con grupos inversores que desean trabajar en este importante proyecto de la provincia riojana. Carlos García, Radio Nacional. La Rioja, la radio pública. Piden prisión preventiva para los imputados de la salidera bancaria Carolina Píparo. El fiscal de La Plata, Marcelo Romero, quien pidió la prisión preventiva para los 7 imputados por la salidera bancaria en la que le dispararon y robaron a Carolina Píparo, consideró que el detenido Carlos Jordán Juárez fue el jefe de la organización delictiva y Carlos Burgos el autor material del ilícito. Según el escrito presentado por Romero al juez de garantías platense César Melazo, Jordán Juárez organizó la logística para la salidera, proveyendo vehículos, comunicaciones y recursos humanos. Además, ordenó el desplazamiento del resto de las células, impartió la orden para la emboscada final, organizó la huida de todos con la promesa de gestionar en forma ilícita arreglos policiales y o judiciales. Asimismo, para Romero, Carlos Burgos es el autor material del ilícito y Luciano López y Juan Manuel Calvimonte los coautores. Por su parte, Miguel Ángel Pimienta Silva para el fiscal, quien se encargó de corroborar que la víctima extrajera el dinero del banco. Augusto Claramonte se encargó, según Romero, de garantizar la impunidad de los autores materiales. Y Carlos Moreno presentó ayuda indispensable asegurando el ocultamiento de las armas. En La Plata, Mariela Tuberman, Radio Nacional, la radio pública. En tanto, Carolina evoluciona favorablemente y los médicos le retiraron el respirador artificial que la asistía. Así lo informó el director del Hospital San Roque de Gonet, Daniel Angeleri, quien precisó que ante la buena evolución que presenta la paciente, se le ha retirado el respirador artificial. Carolina Píparo respira sin dificultades por sus propios medios, está lúcida y los médicos evalúan que con el correr de las horas podría ser trasladada a una sala común. Matías Píparo señaló que su hermana aún no sabe que su bebé murió, aunque lo intuye por su instinto de madre. Trabajadores de Paraná Metal protestaron frente a la cartera laboral. Los obreros de la empresa autopartista de la localidad santafesina de Villa Constitución reclaman el mantenimiento de las fuentes de trabajo. Fabio Bellini, delegado de Paraná Metal, enumeró los motivos que movilizaron a los obreros. Hace bastante que venimos negociando con el ministerio y con la parte vieja de Paraná Metal, digamos, por llamarlo de alguna forma. Lo que les pedimos es que de una vez por todas nos den la solución, que ellos como gobierno se tienen que hacer cargo de la gente, porque no la pueden dejar tirada como estamos hoy, sin cobrar, hace 8 días que no cobramos la quincena, y parece como que a nadie le importa Paraná Metal, pero es una de las fundiciones más grandes de Latinoamérica, la tercera y la más grande de Argentina. Para todo el país, La Noche en Noticias. Hora 20, 37 minutos y la presidenta firma el decreto para la creación de la Cinemateca Argentina. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles. Liliana Arias, te escuchamos. Buenas noches. Abel, muy buenas noches. A través de un decreto, la presidenta Cristina Fernández reglamentó una ley que data de 1999, por la cual se crea la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional. Se trata de un ente autárquico y autónomo dentro de la Secretaría de Cultura y que tiene como objetivo principalmente preservar tanto el cine nacional como también lo más destacado de las producciones internacionales. Así lo explicaba el secretario de Cultura, Jorge Costa, quien también agregó. La finalidad es muy clara. Preservar ese formidable patrimonio audiovisual que no es ni más ni menos que el retrato audiovisual cinematográfico de nuestra propia historia, nuestra historia como país y la historia de nuestro cine. De manera tal que hoy se ha dado un gigantesco paso para cuidar algo tan valioso que muchas veces se ha descuidado, se ha mirado, no muchas veces, casi siempre. Gran parte de ese patrimonio está irremediablemente perdido, pero hay mucho por salvar. Y de eso me siento más orgulloso como cineasta que como funcionario. Como cineasta porque incluso mis propias películas, algunas de ellas, están en serio peligro de perderse para siempre. No se trata de que están en riesgo las filmadas en 1930. Yo filmo desde hace 25 años y hay negativos de algunas de mis películas extraviadas. Y esto es una prueba inequívoca. Si el secretario de Cultura de la Nación tiene películas en peligro, esto es una prueba de qué importante es lo que estamos haciendo. Así que Argentina se ubica hoy como uno de los países pioneros en producción cinematográfica en Latinoamérica, y desde que se creó la industria cinematográfica en nuestro país hasta la fecha se perdió el 90% del cine mudo, o sea, casi la totalidad de las producciones, y el 50% del cine sonoro. En Buenos Aires, Liliana, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Buenas noches. Tránsito intenso en toda la zona de la Ruta 9 a la altura de Zárate hacia Rosario, de camiones y micro de larga distancia que salió del terminal de Retiro. En este lugar, entre Campana y Zárate, máxima 60, pues se está haciendo la obra por parte de Vialidad Nacional del tercer carril. Por otro lado, el paso Cristo Redentor en la Ruta 7 de Mendoza, totalmente habilitado. El Cardenal Zamoré, con un temporal de nieve, abre mañana a las 9 de la mañana. La ruta 40 entre Bariloche, El Bolsón, Epuyén y Esquel, con tránsito intenso y algunas nevadas, se recomienda circular en horas diurnas. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. La información del día. La noche en noticias. Los miércoles, música en vivo. Miércoles 1 de septiembre a las 19 horas, los Swing Timers presentan su nuevo disco Tributo a Cortázar. Auspiciado por la Asociación Argentina de Intérpretes, AADI. Desde nuestro auditorio, Maipú 555. Colabora con alimentos no perecederos para el comedor infantil de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Capital Federal. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país. Revista La Pulseada. Por un país con infancia. Por un periodismo diferente. Se edita en la ciudad de La Plata desde abril de 2001. Sale una vez por mes. Se imprime en grafitos. La imprenta del hogar del padre Carlos Cajade, en donde trabajan y se capacitan personas que estuvieron en situación de calle. La venden trabajadores desocupados y también se puede comprar en kioscos de diarios y revistas y en otros puntos de venta que pueden ser consultados en www.lapulseada.com.ar. Algunos contenidos de la edición de agosto. Cerámica Stefani. Después de varios meses sin cobrar y sin actividad, los obreros tomaron esta fábrica de ladrillos huecos, ubicada en Cutralcó, y se hicieron cargo de la producción. ciencias sociales e inseguridad. Sociólogos franceses y argentinos analizan el tema de la inseguridad y arriban a conclusiones opuestas. Calle Tomada, una muestra laboratorio de arte y comunicación en el espacio público. Lucio Mantel, un trovador que puso el acento en las músicas de raíz folclórica, pero partió del rock e hizo escalas en Brasil, el Mediterráneo y Medio Oriente. Revistas Culturales Argentinas. Avanza la noche, pero la información no se detiene. La noche en noticias. Deportes. La información una vez más con Max Grillo. Siguen llegando representantes argentinos para el partido frente a España, Eladio Rey en Ezeiza. Gonzalo Higuaín. Falta todavía, pero trataremos de ganar, sí, lo importante y lo que deseamos. ¿Cómo te sentís con el Tito Batista? Bien, bien, bien. ¿Laburás que se queda después de este partido? Ojalá, así que se agarró, ojalá que puedan tener las cosas y nosotros también y que se pueda quedar. ¿Imaginan la recepción del público en el Monumental? Va a estar llena seguro la cancha, así que bueno, esperemos que poder dar esa alegría a la gente que va. ¿Es especial enfrentar al último campeón del mundo? Sí, muy especial. ¿Por el juego tal vez? Por muchas cosas, y porque nosotros también tenemos que mejorar un poco lo que hicimos en Mundial. ¿Sí que estás en deuda con la gente de la selección? Vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí está, se está yendo Gonzalo Higuaín, la gente de seguridad lo sube a un automóvil, y es el segundo que ha salido por aquí y ha hablado, pero en la antesala de la salida de los vuelos internacionales, estaban reunidos en un momento Gabriel Milito, Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Angelito Di María. A Gonzalo Higuaín y a Messi lo tuvimos ya en los micrófonos de Nacional, pero no a los demás, que no sabemos si han salido por otro lugar y no lo hemos advertido. Insisto, ya han pasado por aquí Higuaín y Messi. Muy bien, Eladio, lo recordábamos entonces, la Messi, Di María, Gonzalo Higuaín, Messi y Milito fueron los jugadores que llegaron hoy a las 19:40 por la mañana. Lo habían hecho Carlos Tevez y Sergio Romero. En el día de ayer habían arribado D'Alessandro y De Michelis. Mañana está previsto que lleguen al país Nicolás Burdizzo, Mario Volatti, Pablo Zabaleta y Gabriel Einze. Y el miércoles se va a completar el plantel con Andújar, Cambiaso, Diego Milito, Walter Samuel, Sergio Agüero, Javier Zanetti, Ever Banega y Javier Mascherano. Y luego a las 10 de ese mismo miércoles será el primer entrenamiento pensando en el partido amistoso del próximo martes ante España. La información resuena a lo largo de nuestro país. La noche noticias. Comienza el monitoreo sobre el río Uruguay. El canciller Héctor Timerman adelantó que el próximo jueves la Comisión Administradora del río Uruguay pondrá en funciones al Comité Científico que tendrá a su cargo el monitoreo ambiental. El ministro aseguró que el acuerdo alcanzado con el vecino país marcará un hito en el cuidado del medio ambiente y será motivo de elogios por parte de los especialistas. Manifestar la alegría que sentimos por haber culminado un proceso largo, importante, un proceso que nos lleva a la situación en la cual el control medioambiental en el río Uruguay, la frontera entre los dos países, se va a convertir en un hito del cuidado del medio ambiente que seguramente, bueno, será motivo de elogios por parte de todas aquellas organizaciones dedicadas al cuidado medioambiental. El jueves la CARU va a poner en funciones al Comité Científico y ese mismo día se pondrán a trabajar. Por su parte, el canciller uruguayo Luis Almagro detalló los trabajos a realizar en el monitoreo. Acordamos los términos del monitoreo de la planta UPM y de la totalidad del río Uruguay. En el mismo se determina el comité científico que va a trabajar en este monitoreo, sus aspectos orgánicos, sus cometidos. También tenemos en cuenta el monitoreo de la desembocadura del río Gualeguaychú, así como la totalidad del río Uruguay. En lo mismo tenemos en cuenta las competencias específicas de la CARU y de la jurisdicción de cada país, así como los estándares y parámetros de calidad de las aguas, como de los efluentes y condiciones hidrodinámicas. Por lo tanto, creemos que hemos dado un paso muy fuerte adelante para terminar de saldar este tema. Los mismos estarían siendo conformados en la próxima reunión de la CARU, que es el próximo jueves. A partir de ahí tendrían 60 días para establecer el proyecto concreto del monitoreo y 150 días para el proyecto del monitoreo integral del río Uruguay sectorializado. José Pouler, integrante de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, aseguró que la gente tendrá la paciencia para ver si el monitoreo es efectivo. Tener un poco de paciencia, pero ir marcando la cancha, desnudar las mentiras que se dicen, que son muchas, y sobre todo tratar de estar vigilante a lo que hace o lo que se conforma este grupo, porque lamentablemente el tiempo se sigue demorando. Timerman dijo el 19 de agosto de que en un mes iban a estar entrando los científicos. Con esto parece que son 60 días para conformarlo, 30 días para implementarlo, y bueno, y después recién entrarán a Bonia, siempre condicionados por el poder político en el hecho que le han dado a los científicos la cantidad de veces que pueden entrar al año. Así que bueno, tener un poco de paciencia, ir marcando la cancha, por así decirlo, como movimiento social que somos, ir manifestándonos y que nos escuchen cuál es nuestro reclamo. Los diarios regionales manifestaron un fuerte respaldo al proyecto sobre la producción de papel. Jorge Deboli, secretario de la Asociación de Diarios y Periódicos Regionales de la Argentina, describió lo que representa la medida del gobierno para esos medios. Representa un largo anhelo de los diarios locales y regionales de nuestro país en cuanto a la provisión de papel en cantidad suficiente y a precio competitivo. Con esta medida fue posible empezar a debatir el tema del papel. Nunca se pudo discutir y ahora sale a la luz y pone blanco sobre negro un tema que afecta directamente no solo a los editores de diario que tienen que pagar un precio muy alto para imprimir sus periódicos, sino también el público, los lectores en general, que al no poder los diarios imprimir todos los contenidos que podrían entregar a sus lectores, se ven afectados en su derecho a informarse. Por su parte, Sergio Flores, director del diario El Independiente de La Rioja, explicó las alternativas a las que deben recurrir por los cupos impuestos por papel prensa. Nos hemos sentido discriminados desde siempre, no tan solo por el precio, sino también por el cupo del papel. Nosotros con el cupo de papel prensa aproximadamente estaríamos imprimiendo entre 10 y 15 días del mes. Los otros días tenemos que salir a comprar papel en otro lado, ya sea en Tucumán, que es muy poco lo que se puede conseguir, o salir a comprar a Chile con los costos que obviamente se disparan porque son todos precios dólar. El ministro de Educación porteño va a la legislatura. La legislatura de Buenos Aires mañana tendrá una jornada con mucha actividad. Bien temprano, a las 9 de la mañana, el ministro de Educación, Esteban Burrich, se reúne con los integrantes de la Comisión de Educación para dar explicaciones por las situaciones de las escuelas tomadas. Por la tarde, a partir de las 5 de la tarde, se reunirá la comisión investigadora creada para analizar la responsabilidad de Macri en la causa por escuchas ilegales en las que está procesado en segunda instancia. La renuncia del diputado kirchnerista Juan Cabandier para ocupar el cargo de presidente de esa comisión parece haberle despejado el camino para ocupar el cargo a Martín Aurez, un diputado que está muy cercano al bloque Proyecto Sur. La reunión comenzará a las 5 de la tarde y el diputado Aníbal Ibarra nos señaló que va a ratificar su apoyo a Aurez. Acompañamos la propuesta de Aurez, la seguimos manteniendo, creemos que expresa a la mayoría de la oposición y en definitiva ten en cuenta que el PRO sin embargo, nada está dicho aún. Urés debe reunir 9 votos para llegar a la presidencia y por ahora tiene solo 8 voluntades. En Buenos Aires, Claudio Leveroni para Radio Nacional, la radio pública. Internacionales. Información con Adrián Fernández. Un juez ecuatoriano dejó sin efecto la orden de prisión que pesaba contra el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acusado como responsable de la incursión colombiana en territorio de Ecuador en marzo de 2008, cuando fue bombardeado un campamento de las FARC. Si bien es cierto que el presidente de Colombia puede visitar Ecuador porque goza de inmunidad, la decisión de un juez de primera instancia en Ecuador es un elemento importante, por cierto, desde el punto de vista de la lectura política, teniendo en cuenta que era uno de los impedimentos políticos, insistimos, no jurídicos, que tenía el presidente de Colombia para visitar Ecuador, país con el que se debe todavía una recomposición de relaciones. A propósito de Santos, mañana el presidente de Colombia va a iniciar su primera visita a un país de América Latina, después de haber sido electo presidente, va a visitar Brasil, va a permanecer varias horas en Brasilia y en San Pablo, se va a entrevistar obviamente con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Y a propósito de Brasil, la candidata a suceder a Lula da Silva, candidata del PT, es decir, del oficialismo, Dilma Rousseff, confirmó que uno de los ejes de su gobierno en caso de acceder a la presidencia será mantener la ofensiva en cuanto a la prioridad en la integración regional. Y esto es sin duda una buena noticia. Dilma Rousseff habló puntualmente de fortalecer el Mercosur y de fortalecer la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR. El último título con el que cerramos este segmento, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, va a anunciar mañana desde el Salón Oval de la Casa Blanca la finalización de la guerra en Irak llevada adelante desde 2003 bajo la denominada Operación Libertad Iraquí. Significará el retiro entonces de casi todas las tropas, más allá de que quedan fuerzas de seguridad, de eso vamos a estar hablando mañana, de lo que es el país árabe. Para Estados Unidos es una guerra lo que termina, para muchos países es una invasión. Deportes. Información con Maxi Grillo. Año de mundiales, el 2010. En Rosario se juega el de hockey y allí está Jorge Godoy. Hola Maximiliano, buenas noches, un saludo grande para todos. Está terminando la segunda jornada de actividad aquí en Rosario, con una noche fría. Australia le está ganando cuando faltan 10 minutos 2-0 a Japón. Por la tarde Holanda dio cuenta de India, Holanda convertida también en gran candidata, 7-1 la victoria de las holandesas. Luego Alemania 2-0 a Nueva Zelanda. Recordamos que Argentina comenzó con el pie derecho, de la mano de esta señorita, la mejor jugadora del mundo, Lucía Neymar. A ver, estuvimos mucho tiempo esperando este momento, esperando entrar al estadio, que está espectacular, escuchar el himno con tanta gente, poder jugar este partido, porque era un partido muy difícil, más allá del rival, es un partido con muchas emociones, y bueno, los primeros minutos fueron de muchos nervios, creo que los dos equipos nos empezamos a estudiar, tratamos de pasarnos la pelota lo más que podíamos, y después nos fuimos soltando. Y yo creo que en el segundo entraron también los goles que en el primero no entraron, porque tiramos mucho el arco en el primer tiempo, y la arquera, la verdad, tuvo muy buen primer tiempo, atajó bien, y después en el segundo entraron esas pelotas que bueno, en el primero no. Ahí está, Luciana Aymar, demostrando ayer y ojalá que durante el resto del Campeonato Mundial de Hockey por qué ha sido elegida últimamente y consecutivamente como la mejor jugadora del mundo. Mañana a las 14:30 China va a jugar frente a Inglaterra, todos estos partidos válidos por el Grupo B, el grupo que integra a Argentina. A las 17 Sudáfrica frente a España, y Argentina va a jugar mañana a las 19:30 frente a Corea, segunda participación, segundo partido de la selección de Retegui, que ayer comenzó ganando 5-2 sobre Sudáfrica. En el Mundial de Básquet en Turquía, Argentina logró su tercera victoria consecutiva al derrotar a Angola por 91-70. La figura argentina fue Luis Scola con 32 puntos y 8 rebotes. El próximo partido será el miércoles ante Jordania. Argentina lidera el grupo A con 6 unidades. Luego Serbia y Australia tienen 5, Alemania y Angola 4 y Jordania tienen 3. La mala noticia de la jornada fue que en esta madrugada Francisco Varalo, histórico goleador de Boca y único sobreviviente de la final del Mundial de Uruguay en 1930, falleció a los 100 años de edad. Pancho nació el 5 de febrero de 1910 en Los Hornos y vistió las camisetas de Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca. Además, en 1930 integró el plantel argentino que disputó la Copa del Mundo en Uruguay, y en 1994 recibió la Orden de Mérito de la FIFA y fue declarado ciudadano ilustre de La Plata. Hacia todo el país. La noche en noticias. Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz. Tango, sos velorio y cocaína. Lunes a viernes, de 21 a 22. Como dijo, talento argentino. Como también una sociedad quiere condena y quiere castigo, sin importarle los metros. Con Carlos Polimeni, por Nacional. Los escritores viven en los libros. La radio pública. La información sigue su curso. La noche en noticias. La presidenta reivindicó el rol del Estado para terminar con las desigualdades. Así lo expresó Cristina Fernández al encabezar un acto de entrega de computadoras en la localidad bonaerense de Tigre. La entrega de las computadoras tiene que ver con cubrir la brecha de desigualdad en la República Argentina, que hace que muchas veces los papás no puedan comprarle como correspondería a cada hijo una netbook, y entonces es el Estado el que va a cubrir eso que falta. Gracias al Estado, no a un gobierno, al Estado. Tienen que tener muy en claro esto, porque siempre nos han metido en la cabeza que el Estado es algo malo, ineficiente y que no sirve. Hoy, gracias al Estado, van a poder contar cada uno con esta computadora y utilizarla para estudiar, para progresar, para capacitarse. No pierdan esta oportunidad, que es la de estudiar, la de capacitarse y la de progresar. La única manera de hacerle frente a la vida. Solicitan que se revise el beneficio de prisión domiciliaria a Luciano Benjamín Menéndez. Realizan las querellas del juicio oral por delitos de lesa humanidad, en que están acusados el genocida, el dictador Jorge Rafael Videla y otros 29 represores. Miguel Ceballos, hijo de una de las víctimas de la causa UP1 y abogado querellante, presentó el primero de los planteos para que se revise la medida concretada el 18 de agosto a partir de una resolución del juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena. Desapareció Julio López y todavía al día de hoy no se sabe qué pasó, con qué ánimo van a venir los testigos sabiendo de que esta gente está en su casa. A mí me parece que no sirve. Si por razones de salud el señor Menéndez tiene que estar internado, ¿qué tiene que ver la cuestión de estar internado con la prisión domiciliaria? En tanto, mañana tienen pensado realizar un planteo similar los querellantes María Elba Martínez y Hugo Vaca Narvaja, quienes son los que en concreto solicitarán que se convoque a una junta médica con participación de las distintas partes para evaluar si el represor está en condiciones o no de volver a la cárcel. José Topelo, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. El gobierno porteño quiere vender los terrenos de la planta transmisora de la radio de la ciudad. El proyecto de ley fue enviado a la legislatura por el jefe de gobierno Mauricio Macri. El dirigente del SUTEC, Aníbal Torreta, denunció que el gobierno pretende vender varios predios que están en funcionamiento. Hay un expediente que es el 41.010 que se presenta en la legislatura, en el cual hay una serie de predios municipales. En tres de esos predios, en uno se encuentra la planta transmisora de Radio Ciudad, otro de los predios es el área de ceremonial y festejo de la ciudad de Buenos Aires, que está en Córdoba 22-22, y otro de los predios es un sector que pertenece a la Comuna 3, donde están las cuadrillas de la parte operativa de descentralización. O sea que en todo el listado de esos predios hay tres predios en los cuales trabaja personal municipal y están actualmente en funciones y prestando servicios. Las 9 de la noche, hasta aquí el panorama nacional de noticias. Lo acompañamos en una propuesta de la Gerencia Periodística de Radio Nacional. Argentina está informada por la radio pública. Pública. partido del mundo, claro, ¿no? La orquesta de Leopoldo Federico, arreglos de Carlos Francetti, músico argentino radicado en Estados Unidos, y Rubén Blades tangueando sus temas. Ligia Elena, la cándida niña de la sociedad. Bueno, estamos comenzando entonces con la deportiva de Radio Nacional, 21 horas con 3 minutos, comienzan los 90 minutos del deporte por la radio. Está Alberto Mancilla en los controles, está Ceci Mercado en la producción, está Jimmy también en el día de hoy, Jimmy Mercado, todo el equipo completo con Leonardo Pizarro, con también está Víctor Villegas, está Carlos Vega, está Mauricio Guerrero, está Sergio Agüero, bueno, el staff periodístico completo para lo que va a ser la deportiva del día de hoy, ¿eh? Con muchos títulos, pero antes lo voy saludando a Leo Pizarro. Leo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia, a nuestro operador también, allí trabajando a pleno, Alberto Mancilla, y por supuesto prestos a desarrollar lo que ha ocurrido este fin de semana en las distintas disciplinas deportivas sí. que se han dado en nuestra provincia, en nuestro país y por supuesto de manera internacional también. Seguro, está un poquito alta la cortina, Alberto, vamos a ir bajándole un poquito, así, ahí está, perfecto. Entonces, continuamos, bueno, mucho, ¿no? Estuviste en el BMX, Leo, se viene el argentino para el próximo fin de semana, tenemos muchas novedades de lo que es el motocross interprovincial y el sanjuanino que se van a correr en Villa Unión este próximo fin de semana. La gente de la Federación Riojana del Deporte Motor en el correo de ladeportivadigital.com.ar nos hizo llegar ya el cronograma de actividades para la pista, que se va a correr también el fin de semana que viene, ¿eh? Pero tenemos mucho de lo que dejó el fin de semana pasado, con Robbie Luna ganador realmente en Viedma, con el rally argentino que se estuvo corriendo, el rally catamarqueño, también tenemos las novedades que dejó la fecha de rally catamarqueño, y hablamos además del fútbol, porque San Martín y San Romano se sacaron ventaja, van a ir a un partido más en lo que respecta allí a la definición por el segundo ascenso de la Primera División B a la Primera División A de la Liga Riojana de Fútbol. Hablamos además de Tesoriri y Racing, que no se sacaron ventaja, empataron 1-1, Tesoriri desperdició una oportunidad importante para poder quedar en la cima de la tabla de posiciones. Sin embargo, ahora hay un punto de diferencia con Andino cuando hay una fecha solamente por disputarse para terminar con la fase regular, ¿eh? Así que muchos son los títulos que tenemos para el día de hoy, también Juegos Deportivos Riojanos, porque Roy ya nos hace llegar toda la información, tanto del vóley también, que nos hace llegar Julia María Esgoba. Bueno, muchísimo como siempre en la deportiva de hoy. Así que rápidamente vamos metiéndonos de lleno en lo que es la información. Vamos a comenzar con lo que fue allí la gran victoria de Robbie Luna el fin de semana en Viedma. Habló durante la semana con nosotros, se mostró bastante confiado luego de lo que fueron las pruebas de San Jorge y por la oportunidad que tenía, por supuesto, de estar probando allí un nuevo motor que le entregaba Pau, pero sin embargo lo iba a probar en Viedma. Era un poquito una incógnita, pero como había estado funcionando el auto, lo tenía bastante motivado a Robbie, ¿eh? Un fin de semana perfecto prácticamente, porque ganó la clasificación, ganó su serie y además su serie fue la más rápida, lo cual le permitió largar en el primer lugar en la grilla, ¿eh? Teniendo lo segundo nada más ni nada menos que a Percasi, que es el líder del campeonato y con el que vienen peleando desde el comienzo del año mano a mano. Roberto Luna fue el ganador entonces con el Clio. Segundo lugar para Adrián Chiriano. Nuevamente Percas pierde un puesto a muy poco de llegar, ¿eh? Nos planteamos, estará pensando en los kilos, pero no hay mucha diferencia del segundo al tercer lugar. Así que Adrián Chiriano quedó en el segundo lugar, Percas tercero, Redolfi cuarto, Ana Abdalá en el quinto lugar y Ariel Micheletto en el sexto lugar. Lucas Mohamed quedó séptimo, Lucas Wagnera en el octavo lugar, Facundo Chapur noveno y Juan Pablo Granero en el décimo lugar. Son los 10 primeros de la clasificación de lo que es allí el puesto que obtuvo Robbie Luna allí con un fin de semana realmente espectacular en Viedma. Lo tengo a Robbie Luna en línea para dialogar con nosotros. Robbie, ¿cómo te va? Bienvenido a la deportiva, ¿cómo estás? Hola, Claudio, ¿qué tal? Buenas noches para vos, para toda la audiencia. Bueno, me imagino satisfecho totalmente por lo hecho el fin de semana. Un fin de semana perfecto, casi ganando clasificación, la serie más rápida, largando adelante y ganando la final, ¿no? Sí, la verdad que salió todo bien, bien redondito. Por suerte pudimos redondear un fin de semana que ya pintaba muy bien desde los entrenamientos. Ganamos los dos entrenamientos por una diferencia y bueno, por suerte pudimos terminar el fin de semana de la mejor manera, como vos dijiste. Nos quedamos con la clasificación, con la serie, largábamos en punta y sabía que no le podía fallar al equipo. Me habían dado un auto impecable durante todo el fin de semana y por suerte, bueno, pude hacer bien las cosas yo en la final también y nos quedamos con este triunfo que también nos viene, ¿no? Seguro. Nos decías en la semana, hemos probado cosas periféricas al motor en San Jorge, algo de aerodinámica, pero ibas con motor nuevo y que recién lo ibas a poder probar en Viedma, el nuevo motor que te entregaba Pau. Realmente mejor imposible, ¿no? Se adaptó rápidamente y ¿cómo lo viste vos desde arriba, no? Porque el rendimiento que se vio fue muy bueno, ya que Percas prácticamente no te pudo discutir esa primera posición en prácticamente ninguna vuelta, ¿no? Sí, la verdad que el auto se comportó muy bien, el motor recuperó la potencia que habíamos perdido en las últimas tres fechas, pero también fue fundamental el trabajo que se hizo el lunes previo a la carrera, la prueba que se hizo en San Jorge, una prueba bastante sacrificada porque probar un lunes previo a la carrera no es para nada fácil, los tiempos son muy cortos, tanto míos como lo del equipo, pero se logró hacer una gran prueba, se mejoró mucho el chasis, se hicieron reformas en el chasis, se probaron una configuración totalmente diferente de amortiguadores, que había funcionado muy bien y bueno, pusimos el motor nuevo para Viedma, que era por ahí la única incógnita que teníamos, porque a veces en el banco acusa buena potencia, pero en pista no se ve reflejado. Seguro. Y la verdad que fue una grata sorpresa para nosotros porque anduvo realmente muy bien. Seguro, ¿no? Espectacular. Ahora bien, quedas a 6 puntos de Percas prácticamente y el tema de los kilos, que siempre preguntamos, ¿no? ¿Cómo quedas en los kilos? ¿Fuiste con 10 kilos a Viedma? Sí, fuimos con 10 kilos. Y ahora cargamos 25, así que vamos con 35 a lo que va a ser Roca. Creo que no va a ser fácil, se van a sentir los kilos, pero si tenemos un auto equilibrado como lo tuvimos en Viedma, va a funcionar muy bien. Creemos que no le va a afectar tanto los kilos, algo le va a afectar, pero no, realmente no sabemos cuánto, ¿no? Porque en San Jorge con 40 kilos habíamos andado realmente muy bien cuando teníamos un auto equilibrado. Después fue un problemita en el motor y en el chasis, y bueno, los kilos también afectaron, por eso habíamos perdido un poco el rendimiento, pero bueno, creemos que, como te digo, si el auto está bien equilibrado, los kilos lo va a sentir, pero no va a ser tan grave. Seguro. 25 me decís que llevas para la próxima. 35, digamos. 35. Y teniendo en cuenta el resto de los pilotos, ¿cómo van con respecto al peso de tu auto? Sobre todo Percas. Percas creo que va con 10 o 15, no me acuerdo, y Pipkin va con 30. Sí, porque bueno, ya es llamativo que Percas pierda posiciones a muy poco llegar a la línea de llegada, ¿no? Digamos, en esta oportunidad perdió el segundo lugar, el anterior también se vino para atrás, quedó sexto, es llamativo, pero me imagino que forma parte de las estrategias, ¿no? Sí, yo creo que es un... Él prefirió levantar ahora en lo que fue Viedma, no así en Posadas. Yo creo que en Posadas él se equivoca. Por eso pierde un par de puestos, pero bueno, son las estrategias que le dije. Nosotros tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo, no podemos realmente, ahora no podíamos resignar puntos por no cargar kilos. Sabemos que los kilos nos pueden doler, pero no podemos resignar puntos, más teniéndolo a Percas ahí muy cerquita, venía segundo, muy muy cerquito toda la carrera y bueno, no podíamos dejarlo ganar a él, ¿no? Por ahí si él paraba o otra cosa, podíamos resignar algunos puntos y no cargar tantos kilos, ya aprovechando que Pitkin no había tenido un buen fin de semana, pero bueno, como te digo, realmente no podíamos desaprovechar esos puntos que son tan valiosos en este campeonato. Seguro. Bueno, se viene la próxima, Robby, me imagino con la expectativa de poder estar en los primeros planos nuevamente y bueno, de seguir descontando con respecto al campeonato, ¿no? Recordamos que la próxima va a ser el 19 de septiembre en General Roca. ¿Cómo te sienta ese circuito? ¿Cómo lo ves? Y yo creo que, como te decía recién, se puede funcionar bien. Todo va a depender cómo tengamos el auto equilibrado. Es un circuito que tiene muchas variantes, tiene una parte muy muy lenta, la primera parte del circuito, después tiene una recta bastante larga, tiene dos horquillas de mucha permanencia, un curvón muy largo y rápido en la entrada de la recta, y bueno, no va a ser fácil encontrar el equilibrio. Es un piso muy abrasivo, desgastante, realmente muy desgastante para los autos. Muy diferente en ese sentido lo que fue a Viedma. Viedma era un circuito donde los autos mantenían muy bien el ritmo por las características del circuito. Roca en eso es totalmente diferente. Y bueno, tendremos que trabajar mucho para tener un auto competitivo y no perder el tren de la punta, que es lo más importante. Quedamos solamente a 6 puntos de Percas, pero quedan 4 fechas todavía. Es mucho, sí. No son... Es mucho, sobre todo, pero con la cantidad de puntos, pero que reparte. Tampoco es tanto. Es mucha la cantidad de puntos en juego, pero sabemos que ahora, de ahora en más, nadie se puede equivocar. Son 4 fechas claves donde, si queremos, todos los que quieran llegar con condiciones de campeonar al final, vamos a tener que estar adelante y sumar puntos importantes en estas últimas 4 fechas. Seguro. ¿Dónde estás, Robby? ¿Ya volviste a La Rioja o todavía no? Sí, llegué hoy al mediodía. Sí. Realmente un viaje muy largo. Anoche hicimos un tramo, pero paramos a dormir y llegamos hoy al mediodía. Perfecto, es decir que, bueno, ya preparándose para la próxima. ¿Habrá alguna prueba antes de la próxima fecha o están bien ya? Vamos a analizarlo, no sabemos si vamos a llegar con los tiempos de trabajo para hacer alguna prueba. La idea está, pero también no hay pruebas por un reglamento, así que probablemente en esta fecha nos guardemos la prueba y la dejemos para más cerca de fin de año. Seguro. Bueno, Robby, felicitaciones, queríamos tener la palabra tuya, lo habíamos hecho antes de la carrera y bueno, ahora después de la misma, y por supuesto vamos a seguir hablando a medida que se aproxime la fecha, de la próxima que se viene para General Roca. Un saludo grande y bueno, esperemos que todo siga igual. Bueno, muchas gracias por la comunicación y simplemente agradecer a todo el equipo que me ha entregado un gran auto, a todos los sponsors que siempre nos acompañan, y bueno, a toda la gente que siempre está ahí prendida de la radio, del televisor, sabiendo cómo nos va. Bueno, todos los que me han mandado mensajes, para Pía que me está escuchando, y para todos un gran saludo. Bueno, Robby, un saludo grande. Ahí está Robby Luna dialogando con nosotros, entonces el piloto de la clase 2 que viene de ganar en Viedma. Gran carrera de Robby Luna y le descontó varios puntos a Percas, que prefirió levantar, se notó, son estrategias distintas. A metros de la línea levantó un poquito, quedó tercero, pensando en los kilos, me imagino. Por supuesto forma parte de lo que es allí la competencia y las estrategias que tienen cada uno de los equipos. Robby queda con 179 puntos en el segundo lugar, llegó tercero a esta fecha de Viedma, y con 185 quedó Percas, solamente 6 puntos los separan. A 18 puntos de Robby Luna quedó Pitkin, que no tuvo un buen fin de semana, y Ana Abdalá, el piloto de San Luis, con otro Clio, con 139, que está en el cuarto lugar. Redolfi quinto, está un poquito polarizada ya, si bien faltan 4 fechas y el Turismo Nacional reparte muchos puntos, entre los tres de adelante, lo que es la lucha por por el campeonato, ¿no? Percas, Luna y Pipquín. Así que, bueno, pero como dijimos, reparte muchos puntos el Turismo Nacional, reparte 37 puntos por fecha, por lo tanto, cuatro fechas significan una gran cantidad de puntos. Pero como lo decía Roby, falta, reparte muchos puntos, pero no se puede equivocar, ¿eh? O sea, de acá en más, cuatro fechas, o sea, equivocar, si no sumar en una fecha puede ser determinante. Un dato importante, Claudio, si bien es cierto, como lo comentábamos recién, no tiene que ver para consagrarse campeón, pero todavía el líder del campeonato no ha ganado ninguna carrera en este año, ¿eh? Los ganadores fueron Luna, Abdalá, Pitkin, Torres, Giacoponi, Bocio, Badarasco y nuevamente ayer Roby Luna, que ganó la octava fecha. Seguro, el líder no ganó, pero como decía Roby, hablábamos con los muchachos cuando estuvieron por acá y en otras fechas con Pipkin, como Ahmed, con el tucumano que es amigo y conocía el autódromo antes de que volviera el Turismo Nacional, y nos decían, sí, en el reglamento no dice que tenés que ganar, pero después hay que aguantarlo a los otros, si salís campeón sin no haber ganado una fecha, ¿no? Porque me imagino, te dirán, sí, salís campeón, pero a mí no me ganás. O sea, forma parte del folclore, pero claro, poco importa, el campeón quiere ser campeón, ¿no? Así que eso es para el entorno de ellos. Así que bueno, esto es lo que ocurre en el Turismo Nacional, que se viene para el próximo 19 de septiembre, General Roca. General Roca, 17 de octubre, la décima fecha en La Plata, 21 de noviembre en San Jorge, con posibilidades allí la Deportiva Analiza de estar por allí, acompañándolo a Roby Luna, y el 12 de diciembre finaliza el campeonato en Bahía Blanca. Exacto. Así que, bueno, importante, hay que decir que las últimas tres fechas, La Plata, San Jorge y Bahía Blanca, va a tener transmisión en directa de Radio Nacional. Nos está escuchando nuestro director, sí, que también sí. Es Enganchate Cantando, por ahí se va también, pero bueno, necesitamos del apoyo de él, por supuesto, ya va a mandar un mensaje dándonos el ok seguramente para que estemos allí detrás del auto número 8, del Roby Luna, que viene para ser campeón, Claudio. Seguro, le tenemos mucha fe. Así que bueno, seguimos, esta es la Deportiva de Radio Nacional. ¿Vamos a hablar de fútbol nacional, Claudio? ¿Algo dijo el operador por allá? Sí, vos sabés que hoy estuvo callado. Yo doy pie, esta mañana llegó a la oficina y dice, cuidado que comenzó el campeonato. Y Divio seguramente estuvo viendo las Leonas. Claro, el campeonato de hockey. Claro, el campeonato de fútbol empezó hace cuatro fechas atrás. Sí, ahora, o sea, el pálpito del operador todavía no, pues dice, después de este fin de semana ya le vamos a llevar 12, no sé cuánto, 6 nomás, 6, o sea que descontamos 2, cuidado. Pero agradecidos por el favor, es así, operador, ¿no? Agradecido, le da la mano desde la distancia. Sí, bueno, tienen que pelear el campeonato, acuérdense que el promedio está difícil, por allí. Así que bueno, esta es la Deportiva, como les dije, de Radio Nacional, vamos con dos temitas de lo que nos tiene Alberto Mancilla, algo de rock nacional, y ya les cuento porque me están pasando información acá los muchachos. Falleció a los 100 años don Francisco Varalo, único sobreviviente que quedaba de la final de la Copa del Mundo del año 1930, donde Argentina perdió con Uruguay y se consagró Uruguay y Argentina subcampeón, la primera Copa del Mundo que se hizo, organizada por la FIFA, donde Argentina salió campeón. Goleador histórico del Club Boca Juniors. También goleador histórico del Club Boca Juniors. Acá me pasan toda la información, déjenme que lo ponga bien y ya lo leo. 100 años de vida realmente tenía allí. Fue una gloria del fútbol argentino y mundial, formidable delantero de Gimnasia, Boca y la selección argentina. De hecho, el hombre al que Martín Palermo superó como goleador histórico de los Xeneizes el 6 de marzo del 2008. Nació en la ciudad de La Plata, la que por cierto ha bautizado una calle con su nombre. Hay una calle en La Plata que se llama Francisco Varalo. Francisco se caracterizó desde su juventud por ser un goleador total. Surgió en un equipo llamado 12 de octubre y cuando se fue a probar a Estudiantes marcó 11 goles en solo 3 partidos de prueba. La mala noticia fue que los dirigentes de 12 de octubre eran hinchas de Gimnasia y no le permitieron irse a su eterno rival. Total se fue a probar al Lobo. Lo pusieron en tercera y en su primer partido ganaron 9-1 con 9 goles de él, nada más ni nada menos, ¿eh? Jugaba como Mancilla más o menos Baralo, ¿eh? Qué espectacular. Una semana después debutó en primera, todo esto en el año 1929. Apenas con un año de carrera, rápido llamó la atención del entrenador nacional Juan Tramutola, quien lo convocó para viajar rumbo a Uruguay a disputar el primer mundial de la historia. Su primer gol en la Copa del Mundo fue el 19 de julio contra México, partido que terminó 6-3 a favor del albiceleste. Luego, en el partido contra Chile, sufrió una lesión que le impidió estar en la semifinal contra Estados Unidos, pero por nada del mundo se iba a perder la final contra los locales, ¿eh? Así que, bueno, falleció a los 100 años, nada más ni nada menos que Francisco Baralo, ¿eh? Baralo, que fue el goleador histórico de Boca hasta el año 2008, ¿eh? Que Martín Palermo lo termina superando. Todos recordarán esa bandera donde iban tachando los goles allí los hinchas de Boca, ¿eh? Histórico, por supuesto. Y no lo conocían tanto cuando jugaba en Gimnasia. Empezó a jugar en Boca y, por supuesto, eso ya... Sí, me haga unas señitas así. Menos mal que no es televisión esta. Pero bueno, así es, ¿eh? Falleció Francisco Baralo, entonces, a los 100 años. Un histórico no solamente del fútbol de la Argentina, sino del mundo, ¿eh? Vamos a la música, ahora sí. Esta es La Deportiva. Estamos a las 21:23 de la noche, siempre por Radio Nacional. ¡Gracias!